Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio, a su rojiblanca sintonía, a Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM. Hoy un programa especial con tres temas bien diferenciados. En primer lugar, Pedro Pilar Jiménez habla con Miguel Pedrero de los animales, de fantasmas de animales. Seguiremos hablando con Nerea Riesco, de Harry Potter, de la simbología y de los misterios que oculta la obra de Rowling. Finalmente, Jesús Callejo, que nos va a hablar del misterio en las catedrales. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Tú eres el primer invitado, vas a abrir, porque la verdad es que tu tema es un tema que mucha gente pregunta, pero es un tema apasionante. Yo no sé si te han preguntado alguna vez, yo venía pensando, ¿qué le pregunto? ¿Todos los perros van al cielo, Miguel? Bueno, pues a ver, si me preguntas mi opinión personal, yo te diría claramente que no lo sé. Pero fíjate, esta historia, o esta investigación que a un compañero, a Carlos Fernández y a mí, nos llevó mucho tiempo, empezó durante una conversación, ¿no? Tanto Carlos como yo hemos recopilado muchísimos casos de personas que aseguraban haberse encontrado con familiares o amigos fallecidos que se presentaban ante ellos y que en muchas ocasiones le transmitían algún tipo de mensajes, ¿no? La mayoría de estos mensajes no son nada trascendentes, sino son muy de andar por casa, ¿no? Cuestiones como ese papel que estáis buscando está en tal sitio, o no lloréis más por mí, que estoy muy bien, estoy mejor que nunca, bueno, este tipo de cuestiones. Y entonces durante esa conversación nos planteamos qué pasaba con los animales, ¿no? De hecho, habíamos recopilado un par de casos en los cuales las personas nos decían que no se había presentado un familiar fallecido, un amigo fallecido, sino una mascota fallecida. Y sin embargo, esos casos los habíamos recopilado, pero los habíamos apartado en el cajón de la mera anécdota, ¿no? Y nos planteamos por qué habíamos hecho eso, ¿no? Que era un pensamiento, un punto de vista muy antropocéntrico. Y en realidad, si existe un más allá para los seres humanos, ¿por qué no va a existir un más allá para los animales, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a documentarnos sobre toda una serie de investigaciones en el campo de la etología, del comportamiento animal, que son absolutamente fascinantes y que demuestran que los animales, por supuesto, sufren física y psicológicamente, por supuesto, odian, aman, tienen sentimientos e incluso algunas especies pueden distinguir entre el bien y el mal. De hecho, hay un etólogo y un antropólogo que es Franz De Waal, que es una de las personas más influyentes del mundo, y él afirma que simplemente por ser una entidad biológica, cualquier entidad biológica tiene, entre comillas, digamos, una moral básica y distingue entre bien y mal, ¿no? Por lo tanto, si los animales son todo eso y son tan parecidos a nosotros, porque los seres humanos no dejamos de ser más que otra especie de animales, ¿por qué nosotros podemos ir al cielo y los animales no? Y a partir de ahí empezamos a recopilar muchísima información sobre el tema, nos llegaron muchísimos casos y llegamos a unas conclusiones, yo creo que fascinantes. Bueno, de hecho a mí se me ocurre una cosa, en el budismo se supone que las almas se van reencarnando en hombres y en diferentes animales, con lo cual realmente si nos basamos en que somos almas, en que cuando dejamos este cuerpo mortal o esta vaina o esta, lo que nos recurre ahora mismo, volvemos a un sitio donde te puedes reencarnar en un perro, en una lombriz, en una mosca. Ahí está, de hecho, un libro que me imagino habréis leído que se llama Maldito Karma, que se va reencarnando en cosas, incluso en mosca. Es decir, realmente somos almas. Además, me hace mucha gracia que tú digas lo del tema del bien y mal, porque yo creo que son los animales realmente los que son capaces de hacer el bien, porque los animales racionales que somos nosotros, tú ves cada burrada, y sin embargo ves vídeos en cualquier plataforma, en cualquier esto de redes, de animales que realmente tienen un comportamiento más humano que los propios humanos. Con lo cual, me parece algo completamente lógico el hecho de por qué no van a tener alma y por qué no van a tener derecho a tener esa reencarnación o ese más allá, los animales irracionales, vuelvo a decirlo. Sí, en ese sentido no son muy diferentes de nosotros. Los animales pueden actuar con una enorme bonomía en muchas ocasiones, incluso arriesgando su vida por congéneres y por otros animales que no son congéneres, que son de otras especies. Eso se ha comprobado, y también pueden ser absolutamente brutales luchando por su territorio, por el acceso a una hembra, ¿no? Es decir, que en el fondo, como digo, no son tan diferentes a nosotros, porque nosotros lo que sí hemos conseguido es, digamos, crear métodos de matar muchísimo más efectivos, ¿no? Y por el placer de matar. Que sí, pocos, claro, animales matan por el placer de matar. Exacto. Siempre tiene que haber una razón. Nosotros en muchas ocasiones es simplemente por el placer de matar y por el placer que genera la posesión de poder, ¿no? De poder, ¿no? Que es algo por lo que también se mata mucho, ¿no? Por lo tanto, no son muy diferentes a nosotros. Yo siempre recuerdo las palabras de Jane Goodall, que es probablemente la primatóloga más importante de la historia. Ella trabajó durante más de 50 años en Tanzania estudiando a los chimpancés, y de hecho ella escribió un artículo que se tituló Espiritualidad en los primates, ¿no? Ella decía que había observado ciertos rasgos de espiritualidad o incluso de una protorreligión, de una religión primitiva por parte de los chimpancés, ¿no? Que es una historia muy interesante y tiene que ver con el famoso baile de la cascada. Y ella se planteaba que si miles de millones de personas que profesan diferentes religiones y creencias están convencidas de que existe un más allá para los seres humanos, ¿por qué retiramos esa posibilidad para los animales si, repito, no somos otra cosa que animales? Y tú ahora hablabas del budismo. Hay ciertas religiones, como el budismo, que plantean que los seres humanos hemos sido animales en anteriores reencarnaciones, ¿no? Desde el punto de vista del budismo es muy difícil regresar de ser humano a animal, aunque no se descarta. Pero lo que sí defiende el budismo es que la mayoría de nosotros, en nuestro proceso evolutivo, antes hemos sido animales, antes de llegar a ser seres humanos, ¿no? Bueno, de hecho, en un libro que escribí sobre con Carlos Fernández, con el investigador Carlos Fernández, sobre este tema y que titulamos Nos vemos en el cielo, hacemos un repaso a la visión de las diferentes religiones y filosofías sobre la cuestión del alma de los animales, ¿no? Incluso dentro de la Iglesia Católica existieron sus polémicas por esta cuestión, ¿no? Y en otras iglesias cristianas, como por ejemplo la anglicana, es una cuestión que no es dogmática, sino que dejan al libre albedrío de los fieles que decidan cuál es su creencia en este asunto, si los animales van al cielo o los animales no van al cielo. Y recuerdo que entrevistamos a un obispo anglicano, que es el, en ese momento era el número 2 de la Iglesia Anglicana en España, y él estaba convencido de que los animales iban al cielo, de que los animales también tenían alma, ¿no? Por lo tanto, bueno, desde el punto de vista religioso es una cuestión muy interesante, aunque en el Congreso, en la jornada de Misterio en Bormujos, no voy a ir por ahí, sino que voy a centrarme más en la cuestión de casos de apariciones de animales. Eso te iba a preguntar yo, porque claro, es muy curioso. Bueno, tengo aquí conmigo a Maite, que ya ha hablado, y a José Manuel Doblado, que son los dos de Hispal, que imagino tú los conocerás. Sí. A mí, claro, todo el mundo cuando te pregunta, cuando se enteran que eres un loco, que te gustan estas cosas, porque el primero dice que de verdad te gustan esas cosas de fantasmas, no sé cuándo, te empiezan a preguntar, bueno, ¿Y nada más que se ven fantasmas de personas? ¿No se ven fantasmas de animales? Yo siempre cuento una cosa. Yo tuve una experiencia, te lo quería preguntar porque es curioso cuando me enteré de tu caso. Yo tuve una experiencia en una hacienda aquí de Sevilla, de cerca del Coronín. Estábamos haciendo una investigación por la noche y yo escuché un perro jadeando detrás mía. Yo volví allí y no había perro. Y me decía todo el mundo, dice, vamos, escuchó un perro. Digo, te juro de verdad que yo escucho un perro jadear detrás mía. Es decir, que entiendo que habréis empezado a investigar y que hay un montón de gente que se le han aparecido no personas, sino animales. Muchísimas, muchísimas personas. Yo me atrevería a decir que casi son tan comunes los casos de apariciones de mascotas, fundamentalmente mascotas, que se aparecen ante sus amigos humanos, que hay tantos casos de este tipo como los de familiares, amigos fallecidos, que se presentan también ante sus seres queridos. De hecho, cuando empezamos a recopilar este tipo de casos, bueno, en un principio pensamos que no íbamos a recibir demasiadas comunicaciones de personas que hubieran vivido experiencias de este tipo, pero nos sorprendimos enormemente cuando empezamos a recibir avalanchas, auténticas avalanchas, ¿no? Claro, es muy difícil que una persona, digamos que en una reunión familiar o con compañeros de trabajo, con amigos, cuente una experiencia de este tipo. Si ya la gente tiene cierta reticencia a contar que se le ha aparecido su padre, claro, imagínate que cuente, no, que se me ha aparecido mi perro, ¿no? Claro, que ha fallecido y se me ha aparecido. Entonces, bueno, pues hay mayores reticencias todavía, ¿no? Pero bueno, cuando hay cierta confianza, y nosotros que buscábamos precisamente casos de este tipo, pues al final muchísimas personas decidieron contarnos esa experiencia que habían vivido, que tenían ahí dentro y que en el fondo tenían la necesidad de compartirla con alguien, ¿no? Obviamente es una experiencia muy íntima, pero tenían esa necesidad de compartirla con alguien porque estaban completamente convencidos de que se les ha aparecido su animal de compañía una vez fallecido. Y además descubrimos otra cuestión, yo creo que bien interesante, y es que las características de estas apariciones de animales fallecidos coinciden con las características de las apariciones de personas fallecidas. Por ejemplo, uno de esos comunes denominadores en todos los casos de apariciones fantasmales de seres queridos es que este ser fallecido se presenta con un aspecto físico que no era el mismo con el que fallecieron. Es decir, si fallecieron de viejos o a causa de una enfermedad, muy disminuidos físicamente, se aparecen con un aspecto de cuando estaban en óptimas condiciones físicas, ¿no? Pues yo me he encontrado con muchos casos de personas que se le han aparecido su padre o su madre que había muerto pues a una avanzada edad, de una enfermedad muy, muy tocada físicamente, y sin embargo se les presenta como cuando tenía 50 o 60 años, que estaba en plenas facultades físicas y mentales, ¿no? Pues esta es una de las características también de las apariciones de animales, que nos lo comentaban muchas de estas personas. No, no, es que no se me presentó a la edad en la que falleció, con 16 o 17 años, ¿no? Sino que se me apareció cuando tenía 8 o 10 años y estaba en plenas condiciones físicas. Esta es una de las características de estos casos que coinciden tanto en los incidentes en los cuales se presentan animales como en aquellos en los cuales se presentan personas, ¿no? Y por ejemplo, esa sensación, porque en muchos casos las personas a las que se les ha aparecido un animal están convencidas de que hubo algún tipo de comunicación mental, ¿no? Y lo que vienen a decirles es, estoy bien, estoy mejor que nunca, y vengo a agradecerte todo lo que me has cuidado y todo lo que has hecho por mí. No es que escucharan a la aparición fantasmal hablar, ¿no? Pero que tenían la sensación, digamos, de que se estaba produciendo algún tipo de contacto telepático y ese animal espectral les estaba transmitiendo ese tipo de emociones. Esta es una característica también común en los casos de personas fallecidas que se aparecen ante sus seres queridos, ¿no? Que en la mayoría de las ocasiones se presentan simplemente para decir, oye, estoy bien, no te preocupes por mí, que estoy como nunca. De hecho, un libro monográfico de Juan José Benítez, dedicado a este tipo de casos, se titula precisamente así: estoy bien. No se podía titular mejor, porque en la mayoría de los casos lo que cuentan es precisamente eso. Simplemente dicen, estoy bien, ¿no? Decir todo con muy poco. Claro. A mí me estaba recordando, estabas hablando imagino que la habrás visto, la serie de Star Wars, cuando van muriendo los grandes Jedi y se van apareciendo, pero además aparecen eso en su esplendor, quizá por aquello también que hablábamos, que cuando abandonas el cuerpo, la vaina corporal, lo que queda es el espíritu, entonces lo ves en plenitud. Hay una cosa también que a mí, bueno, a nosotros nos pasó en casa, a mi mujer y a mí. Uh-huh. Mi mujer dice siempre que el primer gato que tuvimos ayer le sirvió mucho, fue cuando estábamos nosotros ya empezando a la crisis matrimonial que nos llevó a que ahora es mi mujer, con lo cual ella decía que nuestro gato que baja a ella le salvó ese año que estuvimos aquí, ¿no? Porque evidentemente es el declive y no deja de ser con muchas cosas tristes. Y a ella también se le apareció nuestro gato en casa, ella decía que lo había visto, pero realmente ella no era para transmitirle algo, era cuando ella se sentía mal, él aparecía. O sea, él ya había fallecido, por desgracia tenía leishmaniosis, lo tuvimos que sacrificar en febrero de 2016 o 2015, y ella dice eso, que cuando a ella le hacía falta o cuando ella tenía un día malo, vas a aparecer. O sea, no era simplemente para transmitirle algo, era para decirle, oye, que aquí estoy contigo para que estés bien. No sé si eso también os lo han transmitido, porque es verdad que no solamente el hecho de la mascota, no solamente son, sino que ellos perciben, los gatos perciben cuando tú estás malo, y de hecho el gato se va contigo, se queda encima tuya. Los perros son bueno, hay un vídeo de un perro que se ve con una chica que tiene un problema psicológico, y en cuanto tiene un ataque se tira para que no haga nada. Uh-huh. Es decir, que también tienen esa conducta de protección, que no sé si habéis encontrado casos de este tipo también. A mí me pasa, mira, perdona, Miguel, a mí me pasó con un perro que tenía, al cual tuvimos que sacrificar porque le daban ataques epilépticos. Uh-huh. Y esa noche me acuerdo yo que le dieron dos ataques epilépticos seguidos, y el mismo veterinario ya nos aconsejó, dice, mira, claro, no tenemos otra opción que ya... Pues, no hacerlo sufrir más. Y yo siempre digo lo mismo, lo que nos gusta a los animales y hemos tenido mascotas, es el mayor acto de amor que puedes hacer. Sí, yo no quería, o sea, yo no me gustaba verlo sufrir, la verdad, porque por es que después, después de que le diese ese ataque, era peligroso, porque claro, termina esa crisis y se va lo primero que claro, encuentra, ¿no? Y yo me acuerdo una noche, era una noche de verano, yo estaba destapado, estaba en calzona, estaba tirado a la cama, y yo sentí... Todavía no había llegado ni a dormirme, o sea, no estaba ni entre velas, ¿no? Sentí como el sonido de unas patas y no tenía perro ya. Cuidado, ¿eh? Y yo me acuerdo que mi perro, cuando estaba en vida, dormía debajo de mi cama. Siempre, todas las noches. Yo me iba a la cama, él se venía debajo mía, y se quedaba. Y yo esa noche me acuerdo con claridad, porque es que no se me va a olvidar en la vida. De verdad. Y yo sentí las patitas, como cuando un perro va trotando, va clic, clic, clic, clic. Y cómo se movía la parte de abajo de la sábana de la cama. Incluso oí esa forma de respirar que tienen los animales, ese suspirar de... Sí. Hostia, yo sinceramente, no me da vergüenza decirlo, o sea, pegué un berrío, por así decirlo, ¡mamá! Porque es que, sinceramente, me asusté. Digo, ya ha entrado una rata por la ventana, ya ha entrado... Digo, ¿esto qué es lo que es? Total, que mirando por la... Y se lo dije a mi madre, digo, mamá, me parece haber visto a Sultán. Venga ya, niño, ¿cómo habéis...? Mamá, te juro por lo más sagrado que he visto a Sultán, lo he sentido. Además, esa sensación, como cuando él estaba en vida, yo lo tenía en los brazos y demás. Mamá, he sentido esa sensación, lo he escuchado. Lo he escuchado. Sí, Ana. Ana decía que sentía cómo se subía a la cama muchas veces cuando estaba acostado. El pesar de ese animal. El peso de ese animal. El peso de la cama. Encima, sí. Que yo no lo he soñado, que yo no. Que he visto, o sea, que he notado cómo la cama se ablandaba en un sitio y estaba donde él se ponía a dormir. Es decir, que vamos. Pues a nosotros no nos ha pasado nunca. Candela es nuestra quinta perra, a Paco y a mí. Y yo creo que este tipo de investigaciones y la conferencia y todo nos viene muy bien precisamente a los que no hemos tenido este tipo de experiencias y que sí creemos que hay un más allá y pensamos que puede llegar el día en que nos reencontremos con ellos. Porque para mí mis perros han sido y son mi familia, bueno, mis perros y mis pájaros, que es los animales que han entrado en casa. Yo he tenido pájaros recogidos de la calle, de que me los encuentro, que si no me los llevo se mueren, que en fin. Y para mí el leer el libro del tuyo, Miguel, el que has dicho antes, el de Nos vemos en el cielo, para mí fue un rayo de luz, fue bonito porque me dio esperanza. Yo creo que eso es lo que más me gustó a la hora de llamarte para que vinieras a Bormujo, precisamente eso, las personas que no tenemos esa facilidad y que no hemos tenido esas sensaciones, sentirlo sí, lo que pasa que ya no sé hasta qué punto es verdad que lo he sentido, que lo he querido sentir, porque como no los veo y son tan importantes en mi vida, para mí son mis hijos. O sea, yo doy fe. No, y aparte, yo es que yo me parece una conferencia que va a ser magnífica, todo lo que no hablamos a dormir. De todas formas, una cosa te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo has estado tú sin mascota? No, yo de niña nunca tuve, porque nosotros éramos Desde que empezaste a tener Paco y tú. No, yo hace ya, puede ser 26 años o 27 años que vivimos con perros. Es que yo lo que pasa es que sigo pensando que son tan sumamente... generosas las mascotas que tenemos cuando las tenemos con nosotras. Bueno, evidentemente los perros, lo que se dice siempre, tú eres su amo y el dueño, tú eres su humano. O sea, el gato, tú eres humano. Sí. Pero es verdad que yo creo que a ti a lo mejor lo que te ha pasado es que como has tenido siempre animales, no los has necesitado porque ellos, yo creo que ellos acuden a la protección. Sí, los he necesitado. Esto lo entiende el que ha tenido varios faltado. Esto es como que tiene varios hijos y tú le dices a cualquiera más, no quieres más a ninguno. No te cortan un dedo que no te duela. Ya. Aunque tengas a otro, la ausencia del que se ha ido se queda. Y además son ausencias muy duras porque viven contigo. O sea, lo echas de menos al respirar. Además que, bueno, tú tienes que ver Candela conmigo. Candela es que no se separa de mí. Vivimos pegadas. No sé, parecemos siamesas, ¿no? Además no le puedes hacer nada porque en el momento que chilla ya tiene a Maite. ¡No le hagas eso, José Manuel! ¡Déjalo! Una Pero cosa, si no le toca. Miguel, seguro, vamos, creo que esa es la respuesta. ¿Tienes mascota? Pues no. Mira. Mira. No. Me creía yo que sí. No, fíjate, por mi forma de vida, siempre de aquí para allá, es un poco complicado, ¿no? Tener mascota. No. Qué va. Pero fíjate que ahora escuchándoos, ¿no? Sí. Pues un poco va en la línea de lo que yo os comentaba antes, porque han salido dos historias, dos anécdotas vinculadas con apariciones de animales, ¿no? Claro, vosotros no tenéis ningún problema en contarlo. No, la verdad, para mí es un orgullo. Ya nos han tildado de loco muchas veces con algún problema. No, lo que es que todo el mundo te tilda de loco, pero luego te coge en un reserva y dice, sí, te lo cuento. Por cierto, te voy a contar una cosa que me ha pasado a mí, que no lo quiero decir. Yo he vivido 4 años en Galicia. Yo he vivido en Asneves, no sé si lo conoces. Sí, hombre, claro. Al lado de Arbo, pegado a Arbo. En una aldea que se llama Porteliña. Y había mucha gente que tú le decías, oye, cuéntame algo sobre el tema de la Santa Compaña, las meigas. Eso no existe, pero después... Pero a ver, a sola te decía, escúchame, tengo una casa ahí... que pasan cosas rarísimas. Yo decía, ¿pero por qué no me lo dices antes? Me lo dices ahora. Y dice, sí, tío, es que aquí nada más que tú cuentas eso ya te toman de loco, ¿sabes? Y digo, bueno. Eso también tiene que ver con el carácter gallego, te lo digo porque yo soy gallego. Sí, lo sé. Oye, te digo una cosa, eres el primer gallego entrevisto, no es el primero, que es facilísimo hacerte la entrevista, porque recuerdo que tuve a uno hablando del Camino de Santiago y decía, Dios mío de vida, te voy a sacar las palabras. Mira que luego por teléfono hablamos un montón. Pero vino a hablar del camino y decía, madre mía, lo que me está costando. Y sobre todo las palabrotas, eso de a buscar. Claro. En Galicia es difícil. La gente te cuenta cosas, pero una vez digamos que se genera cierta confianza, ¿no? Por eso es muy bueno cuando estás por Galicia siguiendo historias extrañas de este tipo que a nosotros nos gusta, ir siempre con un prescriptor, es decir, con alguien de la zona que conozca a los vecinos, que te abra las puertas de la casa de alguien o que entre al bar y todo el mundo lo conozca. Eso es muy bueno, ¿no? Porque en Galicia ya te digo que es muy complicado y es muy habitual esto, ¿no? Cuando vas preguntando por ese tipo de cuestiones, ah, eso son tonterías, no, aquí nada y tal. Y cuando ya hay cierta confianza o vas varias veces o conoces a alguien del pueblo y coincides en una comida de amigos, pues ya ahí te empiezan a contar, ¿no? Te llaman aparte y te dicen, oye, pues mira, una vez y tal, y te empiezan a contar. Es muy complicado. En el sur, en ese sentido, es más fácil, ¿no? La gente yo creo que es más abierta y te cuenta las cosas más a la primera. Pero en Galicia es difícil, no es a la primera, suele ser a la tercera o a la cuarta, sí. Pues Miguel, no te queremos robar más tiempo, que sabemos que hoy tenías cosas que hacer. Un placer que nos hayas atendido. Aquí tienes tu casa por lo que quieras, tienes las puertas abiertas para que tú quieras o que quieras presentar o que tengas ganas de estar con nosotros, pues aquí tienes tu programa para cuando tú quieras, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y que nos vemos pronto. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y vamos a rematar con algo que evidentemente yo sé que a Maite a mí nos fascina, que estamos locos por... Bueno, de hecho, hasta Quique, que entró el otro día aquí en el estudio para coger una cosa, ha dicho, a este programa yo me apunto. Harry Potter. Y para hablar de Harry Potter, Nerea Riesco. Nerea, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué es lo que te llamó a ti a fascinarte de esta forma por Harry Potter? Porque, hombre, que estamos hablando de literatura para niños, ¿verdad? Bueno, yo no sé si es tanto para niños, pero no. Desde luego sí que en un principio ella empezó a escribir para niños, pero desde luego yo creo que los que empezaron a leer Harry Potter cuando tenían la edad de Harry Potter fueron creciendo con él, pasaron 7 años y al final se convirtieron en adolescentes y luego en adultos. No, y de hecho sí. En adultos que están leyendo muchísimo gracias a esta historia, ¿no? Sí, conquistó los corazones. Si me hubieras visto, verías que te estoy hablando completamente en broma, pues lo que te dice todo el mundo cuando se enteran que eres un friki de Harry Potter. Yo no creo que J.K. Rowling hiciera una obra para niños. Es decir, yo creo que la escondió para niños, porque si J.K. Rowling fue capaz de coger a Alan Rickman y decirle cuando iba por el segundo libro, ven que te voy a contar el final de Severus Snape. Yo creo que, y eso yo lo escuchaba en un programa de Todopoderoso de Juan Rodríguez Jurado, Juan Gómez Jurado, perdona, que él es una apasionada de Harry Potter. ¿Cómo es capaz de hilar esas 7 novelas desde el principio? Me parece una obra de ingeniería brutal. Y como tú bien decías, para cualquier que esto decir, yo quiero escribir eso. Pero es que eso yo creo que está al alcance de muy, muy pocos. Sí, bueno, yo creo que como todos los que somos escritores, que decimos escritores de mapa, que son esas personas que se lo trabajan bastante, pues sí que resulta muy interesante observar cómo ella ha ido entrecruzando las historias para que termine como terminan, ¿no? En algunas ocasiones yo en los talleres de creación literaria muestro ese esquema que ella empezó a dibujar de las 7 novelas y resulta muy interesante ver cómo ella lo iba planeando, ¿no? Pero bueno, como todos los escritores, al final siempre hay cosas que se te escapan y demás y que tienes que ir hilando según vas avanzando con la manera de escribir, ¿no? Pero realmente es un genio. A mí me parece que debería de estar muchísimo más reconocida de lo que ya está, solamente por la cantidad de lectores que su historia ha creado, ¿no? Que hay un montón de adultos ya, de la gente que tenía la edad de Harry cuando hace 25 años se publicó la primera novela, y que ahora son lectores gracias a esta historia, ¿no? Como decía antes. Yo creo que eso lo crearon para niños, pero es lo que él ha dicho, ¿no? La encontró un adulto. Yo creo que no la creó para los niños. Es decir, la escondió a los niños. Vamos a ir dando una historia que los niños la pueden leyendo, pero yo creo que lo que conlleva, o sea, lo que esconde Harry Potter realmente no es una historia para niños. Como, por ejemplo, yo siempre lo digo, a mí una de las películas de arte que a mí me gusta es Coco. Es como esconder una película para adultos en dibujos animados. Y Coco, evidentemente, no es una película para niños. Es decir, el niño tú la puedes ver, pero tú necesitas haber tenido ciertas pérdidas en tu vida para entender Coco. Sí, y bueno, y Harry Potter, el primer libro, que se supone que es el más infantil, empieza con un niño que le han matado los padres, que es maltratado en una casa. O sea, es que no sé yo, los niños, meterle a los niños semejante historia de golpe. Y se lo cuenta de una forma muy didáctica, porque además el primer libro, porque el niño que hizo no sé cuánto, porque el niño, pero te va metiendo una zasca, ¿eh? O sea, se cargan a los padres, lo que tú dices, lo meten, le hacen moving, le hacen acoso. Viene a buscarlo uno muy grande. Sí, lo meten a vivir en una alacena debajo de una escalera, es decir, que es que el pobre niño, de verdad. Lo disfrazan de libro para niños, pero en el segundo hay una posesión. Es que de verdad, es que no. En el cuarto, tiene todos los premios, ¿eh? Sí. La saga es maravillosa. No. Yo el tema de Harry Potter lo conozco porque habré visto, si te soy sincero, yo he visto una solamente de Harry Potter. Entonces, ¿sabes? Pero no deja de gustarme esa historia. ¿Cuál has dicho, por cierto? Yo me acuerdo cuando yo llegué a Galicia, los colegios estos que hay allí, donde yo vivía, eso eran, ¿cómo te explico? Eran como medio castillo. Sí. Y yo a mi pareja le dije, mira, niña, cuando vengamos para acá con la niña vamos a tener que venir con el búho y el sombrero, ya no tenemos sitio donde quedarse. De todas formas, Nerea, tú lo que nos vas a tratar es la mitología, porque como vamos a hacer un programa de Harry Potter y tendremos, bueno, uno o dos, los que dé. Porque aquí ya te digo que están haciendo cola. Viendo lo visto va a dar para mucho. Aquí están haciendo cola, que el día que vengamos a hablar de Harry Potter, no sé, vamos a tener que poner sillas supletorias y los micos compartirlo, porque es que es impresionante la pasión que levanta. Pero tú nos vas a hablar el sábado de la mitología de Harry Potter, ¿no, Nerea? Sí, claro, ese es la percha con la que vamos a introducirnos en el mundo del niño mago, ¿no? Veremos dónde terminamos con la percha. Cuando hablábamos cuando estabais hablando, ¿no? De que era un libro para niños o era un libro para adultos, cuando yo llego a las ferias del libro o a las presentaciones con mitología de Harry Potter y alguien me dice, pues cosas como, bueno, pues yo es que Harry Potter, yo es que no lo he visto, o este libro, ¿para qué edades son? Y siempre digo, bueno, este libro lo puede leer quien quiera, desde los niños, muchos se acercan a la mesa a que les firme y son niños de 7, 8 años y ya se han leído las 7 entregas de la saga. Y luego te puedes encontrar a gente muy mayor que a lo mejor ni siquiera sabe nada de Harry Potter, no ha visto ni una película ni se ha leído ninguno de los libros, pero mitología de Harry Potter lo puede leer todo el mundo, porque en realidad hablamos de los mitos, de las leyendas, de todas esas historias que yo digo al comienzo en la introducción del libro, que Hermione, Harry, Ron, Draco, todos esos niños que estudian en Hogwarts, se han alimentado con la misma sopa de tradiciones ancestrales con la que nosotros hemos alimentado nuestra imaginación. Entonces, lo interesante de J.K. Rowling es que introduce dentro de sus novelas todos esos ingredientes que nosotros ya conocemos. Están los dragones, están los unicornios, están las sirenas, los duendes, los fantasmas, los espíritus, las varitas mágicas, las escobas. Todo eso nosotros ya lo conocemos. Y además ella lo hace de una manera muy inteligente, porque en ocasiones nosotros vemos a Fluffy y en ningún momento ella, ni en la novela ni en las películas, se dice que Fluffy es el cancerbero, pero es el cancerbero. Y como son mil historias más, que cuando tú te pones a leer y te gusta la mitología y eres curioso y estás intrigado por saber por qué la magia se canaliza a través de una varita, o por qué las brujas volaban en escoba, o cuántos duendes, elfos, hadas hay en los bosques, porque en los bosques de todos los países del mundo hay duendes, hay hadas, hay velas, hay un montón de seres extraordinarios y mágicos que, a pesar de que nos separen cientos, miles de kilómetros de otros países o de otras culturas o de otras religiones, coincide en que todo está ahí y que todos hemos crecido con todos esos mitos y esas leyendas tan interesantes. Entonces ella lo hace muy bien, porque consigue que el mundo de Hogwarts esté conectado también con el mundo de los muggles, con el mundo de esas personas no mágicas. Nerea, ¿los Inferi serían zombies? Pues no lo tengo yo muy claro, ¿eh? No lo tengo yo muy claro. Nos ha pillado a todos. A ver, ¿por qué ya lo habéis debatido antes de que entrara yo? No. Es que Nerea, o sea, Maite, como sabe que vamos a hacer el programa de Harry Potter, dice, me lo he leído todo otra vez, me falta el 40% de la y nos va a coger a todos. Sí, os voy a coger. Nosotros veníamos, prepárate, porque yo ahora mismo me quedo diciendo... Nosotros veníamos para acá con el coche y venía diciendo, me lo he leído todo. No, no, todo. Pero es que yo me quedé en el inferior y digo, coño, ¿dónde salen? Que J.K. Rowling comentaba que los dementores eran, ella pasó una etapa de su vida, yo creo que todos atravesamos a veces en mayor o menor medida etapas en las que la tristeza, la depresión se hace dueña de nosotros y de nuestras vidas, y que se produce una tristeza así bastante que deja impregnada todas las estancias de nuestra vida, ¿no? Y ella dice que los dementores en realidad son esa, es la depresión, sí. O sea, es esa tristeza, esa frialdad que entra en tu corazón y que se va apoderando poco a poco de tu vida y de tu alegría, ¿no? Sí. Además, y que ella los creó con esa idea. Hay una gran frase que le pregunta Lupin a Harry Potter, cuando le pregunta a todos en la clase, ¿a qué le tenéis miedo? O bueno, cuando hacen el ridículo y coge el Bogart, realmente Harry Potter a lo único que le tiene miedo es al mismo miedo, o sea, a la misma depresión, porque lo que sale del armario de Lupin es un dementor. Es decir, y le dice, es que es impresionante como tú solamente tienes miedo al propio miedo. Es decir, es que hay referencias brutales en los libros. Yo, de hecho, no sé si voy a decir una barbaridad o si estáis, Maite y tú, de acuerdo conmigo. Yo creo que ha habido dos grandes obras en la historia de la literatura. Una es la Biblia y otra es Harry Potter. O sea, la importancia que ha tenido Harry Potter en la literatura es bestial. Yo creo que es casi equiparable a la Biblia, ¿eh? Yo es que creo que Harry Potter saca el niño que uno lleva dentro todavía. Tú te sorprendes queriendo que te llegue la carta de Hogwarts. Sí. Sí, a mí me hubiera encantado recibir la carta de Hogwarts. Claro, yo creo que lleva un compendio, por ejemplo, la camaradería todo el mundo antes de Harry Potter eran los tres mosqueteros. Y ahí están los tres mosqueteros. Tienes a Harry, a Ron y a Hermione. Tienes cualquier cosa que tú cojas de cualquier literatura o cualquier saga, ahí lo tienes Harry Potter. Es que no sé, se me ocurren tantísimas cosas que tampoco quiero ni meterme en Harry Potter, porque vamos a tener programas de Harry Potter, ni salirme un poco de la mitología, que es lo que tú vas a hacer. Pero de todas formas, que por favor Maite nos explique lo de los zombies y los Inferi, porque yo me he quedado al lado. ¿Dónde salen? Los Inferi, ¿lo dices tú, lo digo yo, Nerea? No, dilo tú. La teoría es tuya. Los Inferi son cuando, verá, por ejemplo, en los libros sale en el sexto libro, cuando va Dumbledore con Harry Potter a por el Horrocrux, que van dentro de la cueva, los seres que están debajo del agua son muertos. Son muertos, son Inferi, estaban allí, pero los Inferi formaban parte del ejército de Voldemort. Entonces, cuando yo lo estoy leyendo, que era una duda real, preguntaba si eran zombies, si podían considerarse zombies comparado con lo que es un zombie real, de los que te habla Revenga, de cuando va a la África. A África, que va a, lo, a las sesiones Jamaica, estas. Las sesiones de zombies del tema de Jamaica. Que va a ver si. A lo que son los zombies propiamente dicho, reales los zombies. ¿Dónde los meterías tú dentro de la mitología de, del libro este de la categoría? A estos inferi que se encuentra Dumbledore y Harry cuando van en la balsa por el Horrocrux, ¿dónde los meterías tú? ¿Yo? ¿Te refieres a mí? Sí, a ti, sí, a ti. ¿A Nereo? A ti, Nereo. Claro, claro. De hecho, como ella... no sabía. Claro, pero estoy diciendo eso en el libro que tú has escrito. En el libro no tengo a los Inferi, pero en tal y como ella los plantea, yo no sé si los subiría a la categoría de zombies, porque yo no sé si ellos estarían en el mundo real. Me da la sensación como de seres de los que están en el en alguno de los círculos del infierno de Dante, ¿no? Me da esa especie de sensación, que están como en el Hades, ¿no? Que son de esos seres que precisamente el Canserbero no dejaría salir del Hades, porque si os fijáis, el Canserbero, que es este animal que está en las puertas, en la vigilando la puerta del infierno, él está contento cuando tú llegas, él te saluda con la cola cuando estás llegando, pero está ahí para que tú no puedas salir, ¿no? De ese infierno. Sí, y esa es la sensación que me dan los inferis, ¿no? El infierno es como una secta, es muy fácil entrar, pero de allí no sale nadie. No sale nadie. Pero a mí el otro día me hizo mucha gracia la presentación que estuve en la Algaba, que tú presentaste esto, porque te preguntaron lo típico que dices siempre: ¿y tú a qué casa pertenecerías? Y Nerea dijo que es Slytherin. ¿Por qué es Slytherin? Bueno, porque me lo ha dicho la encuesta, ¿no? ¿No habéis entrado en la página? Sí, sí, yo también la he hecho, claro. Sí, pero, a ver, el sombrero seleccionador te pone en la casa que tú quieres que vaya, porque de hecho a Harry Potter le dice, podría ser Slytherin, sería grande. De hecho, el que hizo grandes cosas, o el que no debe ser nombrado, hizo grandes cosas malas. Pero no le ponen Gryffindor porque él lo elige. No, o sea, ellos no eligen. Bueno, él se le dice, si quieres Gryffindor, o sea, Gryffindor, porque él le dice, tiene la posibilidad de ser. Pero tú date cuenta que él puede ser Slytherin, ¿sí?, solo por un motivo, porque está conectado con Voldemort, que es de Slytherin. Entonces el sombrero duda, porque él todavía en ese momento no lo sabe, pero hay una conexión entre ellos dos. ¿Será a raíz de aquel momento en el que casi lo mata? ¿Será? Entonces por eso hay esa especie de duda. Yo es que creo que realmente Harry Potter, cuando tú ves las casas, él también reúne muchas de las cosas del Slytherin. Son tíos rebeldes, tíos que saben que son anárquicos, que no atienden a las normas, que hacen lo que les da la gana. Pero luego, sin embargo, lo que lo diferencia de Voldemort, de hecho solamente hay una cosa que lo diferencia de Voldemort: enamora a sus amigos. Yo creo que él es más Slytherin que Gryffindor. Lo que pasa que lo que hace que sea Gryffindor no es más que el amor de su madre, el amor que deja impregnado este chico a Harry. Pero él es un Slytherin de libro. O sea, él todo lo que es el Slytherin es Harry Potter. Es decir, es solamente lo que lo diferencia de Voldemort, lo que lo hace ser él, realmente. No sé si estoy de acuerdo con eso. Sí, pero fíjate que cuando Voldemort intenta matarlo y no lo consigue, una de las cosas que le traspasa también es el parsel. O sea, él habla el idioma de las serpientes, sí, porque se lo ha contagiado Voldemort en ese momento, ¿no? Entonces, por eso él tiene esa parte Slytherin. Tiene esa parte Slytherin por la conexión que se ha creado entre Voldemort y él, y que además no solamente está en eso, está también en sus varitas. Las varitas de los dos tienen dentro el núcleo de una pluma de fénix, que, como también contaré el próximo día, el fénix... hay un único fénix en el mundo que resucita una y otra vez cada 500 años y que tiene que ser Fox por fuerza. De hecho, el otro día te preguntaron una cosa que la persona que venía conmigo me lo contestó y dije, coño, pues está bien contestado. Cuando te preguntaron con qué animal te casarías, a qué animal matarías, a qué animal besarías, lo más fácil es matar al fénix, porque luego va a resucitar. Bueno, pero no puede resucitar cuando él le dé la gana. Bueno, ¿eh? Ya, pero si tienes que matar a alguno hay, de los hay tres... Hay un proceso, si tú matas al fénix, antes de que, o sea, resucita de sus cenizas, claro. No resucita porque sí. No, pero le mete fuego. Que tú le matas y no le da tiempo a prenderse en fuego y a crear cenizas, sí. Pues no resucitará. Eso sí, pero me dijo, dice, pues que lo queme y luego resurge de sus cenizas. Digo, oye, pues es una buena respuesta, una buena lógica. ¿Qué animal? Sí, pero claro, tiene que prenderse en fuego. Claro, eso claro. Solo ocurre cada 500 años, cuando ya está muy mayor, se prende y resucita de sus cenizas, pero no antes. De todas maneras, el próximo día contaré bien la historia de cómo, de qué es lo que hace el fénix, el proceso que lleva el fénix a salir de esas cenizas, pero no es tan sencillo. No, ya os lo contaré el próximo día. Que ¿con qué personaje te quedarías tú del libro? Yo lo he pensado muchas veces. Lo he pensado muchas veces y no me puedo quedar con uno. Me encanta Luna Lovegood. A mí me fascina, quizá un poco porque pues también de niña he sido retraída, no he sido sociable, entonces un poco, no sé, me gusta lo fiel que es a sus amigos, me gusta mucho Luna. Pero me fascina Snape. Yo voy a dejar que termine Nerea, yo voy a decir con qué personaje me quedaría porque le tengo muchísimo cariño, que es Neville Longbottom. Es que Neville es... Es que podría haber sido el elegido. Claro. O sea, es que... Lo que pasa que pero Neville es muy fuerte. Y la historia que lleva detrás Neville, es decir, sí. quien no ha leído los libros, por ejemplo, se me lo estoy diciendo, es que Neville es un verdadero... Yo me represento con el búho. No, pero es que es un verdadero superviviente. Ten cuidado que el búho no llega al final. Pero otro, Dobby es fantástico. Es que no sé, es que con uno nada más no, son criaturas, no puedo. Son criaturas fantásticas que seguro que los elfos estarán dentro de tu libro. A mí es que no me ha dado tiempo todavía ni de abrirlo. Pero los elfos estarán ahí seguro, ¿no? Claro, están los elfos y además no los elfos como Dobby. Están los elfos como Dobby, pero los elfos de la mitología nórdica, que son de los que habla Tolkien en sus libros, que son preciosos, guapísimos y maravillosos. Y que, bueno, tienen toda esa tradición de que tanto Tolkien, porque bueno, de Tolkien también podríamos hablar muchísimo, ¿no? Y de su manera de estar... relacionado toda su obra con la mitología, con las lenguas y demás, pero elfos son otros de esos seres que prácticamente todas las culturas podemos encontrar, claro que sí. Y los gnomos, por supuesto, quien no sepa de Harry Potter, no están con un gorrito rojo y dicen Slytherin y esas cosas, son un poquito de mala leche que también el gnomo. Yo me estoy dando cuenta que vosotros sois los unos frikis de Harry Potter. No. Sí, ahora escúchame, yo si quieres te enseño mi foto con mi varita y con mi toga. Bueno, yo tengo de foto de perfil, de perfil. Y varitas tiene unas cuantas, ¿no? No, una. Yo tengo me han regalado una. Que tenía un par el de domingo más. Me han regalado la yo, de Luna. Yo tengo dos, yo tengo la de Sirius y la de no sé, la de Snape, porque como mis gatos se llamaban Snape y Dumbledore, me regalaron mi gato. Yo tengo la de Luna, y si tú miras ahora mi Facebook, la foto de perfil, está una niña rubia que sería yo, vestida de Ravenclaw, con candela con el colgante de Ravenclaw. Y Harry Potter con la bufanda de Gryffindor, ¿no? Nerea, ¿cuántas varitas tienes tú? Yo no tengo ninguna. ¡No! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Bueno, eso hay que solucionarlo. Pero Nerea. Bueno, yo lo dejo ¿lo ahí porque el 31 de marzo es mi cumpleaños. Si veis algo que tenéis que regalarme... Oye, que si... Si veis que tengo alguna carencia... Oye, Nerea, la que me han regalado a mí ha sido por mi cumpleaños. Sí. La de Luna. A mí yo me compré una en el parque de Harry Potter de Orlando. Me compré la mía y luego a mí me regalaron otra. Pero me regalaron la de Snape por mi cumpleaños, me la regaló Gustavo. Sigue, que es que voy a mirar una cosa, déjame alguna cosa. No, es que estaba mirando el 31 de marzo, digo, bueno, pues podemos arreglarle para hablar en esa semana de Harry Potter, que es tu cumpleaños. Pero es que, claro, pero va a tener que ser la siguiente si quieres, porque es que esa semana tú, además, es curioso que hemos hablado de cosas que yo te has dicho aquí, te cae este año tu cumpleaños en el Domingo de Resurrección. Totalmente, sí. Fíjate qué curioso. O sea, que tiene que ser algo relacionado con el fénix, pluma de fénix, no sé. Mirad por ahí. Lo que podemos hacer es ese día quedamos y hacemos una barbacoa, que es muy de fénix. Sí, muy de fénix también, ¿eh? Mucho de varita. Mucho de varita, manca. Y de pincho poniendo cosas. Si tú quieres, 31, organizamos una barbacoa, que eso es muy de fénix. Nerea, ¿tu personaje favorito cuál es? Bueno, claramente Hermión. Hermione es la mejor. Para mí Hermione es un personaje maravilloso. De hecho, si os fijáis, es un personaje que tiene totalmente enamorado a todo el mundo. De hecho, no sé si habéis visto todas estas corrientes de gente que sigue todavía manteniendo viva la llama de Hogwarts y que hablan de, ¿cómo lo llaman? Dramión, ¿no? Que una relación que a ellos les gustaría que hubiera habido una relación entre Draco y Hermione, porque además Tom Felton, el actor que da vida a Draco, es muy, muy, muy divertido. O sea, ha creado, no sé cómo ha vuelto del revés toda la historia, pero los seguidores de Harry Potter le adoran absolutamente, porque es un tipo muy divertido. Y ahí hay como una corriente interna que hablan de que Hermione tenía que haber terminado con Draco, un poco para que el personaje de Draco tuviera ese perfil de redención al final, ¿no? Que lo tiene, de todas maneras. De hecho, también otro de los personajes que se redime al final es Dudley, el primo de Harry. Sí. Sí. De hecho, se habla, y eso lo haremos también, de que en la próxima adaptación de HBO de los libros de la serie se está rumoreando que Tom Felton va a ser Lucius Malfoy. Va a tomar el papel de Jason Isaacs y va a ser el papel de su padre, porque imagino que algunos tendrán sus cameos o sus papeles en la serie. Nerea, se nos está acabando el tiempo. De todas formas, como tú eres parte del equipo, puedes estar aquí cuando quieres, como vamos a hacer como mínimo un programa de Harry Potter, veremos a ver cómo terminamos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Lo que quiero transmitir es que estamos rodeados de multitud de aspectos fascinantes, y son muchos los temas que he tocado aquí y en otros lugares, ¿no?, en las charlas que he dado, pero que todos van directamente un poco al conocimiento del ser humano. En este caso, el tema que he escogido para esta tarde, esta calurosa tarde, es el misterio en las catedrales. Si os fijáis, no es un misterio de las catedrales, que algunos libros existen con ese título, pero esa preposición, el que sea un de, un en, cambia mucho, ¿no? ¿Por qué lo he titulado Misterio en las catedrales? Porque no vamos a hablar, que quieras o no, es inevitable, del simbolismo de las claves esotéricas que tienen muchas de nuestras catedrales, sobre todo las hispanas, ¿no?, a las que me voy a referir, sino más bien de aquellas rarezas que uno se encuentra cuando va a una catedral. Yo os confieso un secreto. Yo cuando voy a una catedral o a una ermita, a un templo religioso, pero sobre todo a una catedral porque es mucho más amplia, muchas veces el problema que tenemos, sobre todo al principio, ¿no?, cuando somos más jovencitos y vamos a ver catedrales, nos apabulla ver esa catedral, ¿no?, de ese estilo románico, de estilo gótico, y vemos que es fascinante, fastuoso. Pero al cabo de un rato, cuando salimos, o al cabo de una semana, y nos preguntan, ¿qué tal?, ¿qué te pareció la catedral? Ah, pues sí, era impresionante, riquísima, qué retablo, qué imágenes. Pero al final no somos capaces de recordar un detalle determinado. Todo nos ha parecido espectacular, grandioso. En todo caso, mejor citamos el rosetón, o la puerta principal, o las arquivoltas. Pero se nos escapan los detalles. Lo que quiero con esta charla es fijarnos en esos detalles, que cuando entremos en algunas de las catedrales que yo voy a citar aquí, y evidentemente no son todas, en España hay 88 catedrales, realmente hay más, hay 95, lo que pasa es que no cuento las concatedrales o aquellas catedrales que ya están dedicadas a museo. O sea, estamos hablando de 88 catedrales activas, vigentes, donde se celebran cultos diarios. Son muchas, o sea, hay muchas más que comunidades autónomas, que son 17, y mucho más que provincias, que son 50. ¿Qué quiere decir? Que algunas ciudades tienen hasta dos catedrales. Por lo tanto, no voy a tocar todas las catedrales, voy a tocar algunas, aquellas que a mí particularmente me han llamado la atención, aquellas en las que he visto, pues, esas curiosidades, esas, bueno, vamos a llamarlas, esas anomalías que me parecen significativas. Veis aquí, bueno, pues, multitud de catedrales que iremos viendo, que iremos desgranando. En la época en que se construyen las catedrales, sobre todo las catedrales góticas, también es la época de esplendor de las primeras universidades y también de los monasterios cistercienses. Hubo un esplendor cultural, y estamos hablando de la Edad Media. Y muchas veces la gente se cree que la Edad Media fue una época oscura, una época de atraso cultural. nada más lejos de la realidad. Es verdad que la Edad Media hubo guerras, pestes, epidemias, en fin, hasta pequeños cambios climáticos, está claro. Pero eso no quiere decir que hubiera un retroceso cultural, para nada. Fue una época, sobre todo en algunas épocas determinadas de la Edad Media, de esplendor, de desarrollo espiritual y también cultural. Incluso hay libros como este que he expuesto aquí. Esto es una de las imágenes de ese libro, que se llama Virgo en España, de Vanessa Redondo. Es una farmacéutica de Zamora que ha elaborado una teoría bastante peculiar, diciendo que las principales catedrales góticas que hay en España forman un poco lo que sería la constelación de Virgo, algo parecido a lo que hizo Louis Charpentier hace unos cuantos años con las catedrales góticas de Francia. Pues aquí parece ser que si unimos las principales catedrales góticas, indican algo más que un mero templo fastuoso y como un canto a la espiritualidad, sino que también se desarrolla en el mapa terrestre, una constelación celeste. Y son catedrales que están dedicadas precisamente al culto de Santa María, lo cual también fue todo un avance tremendo en aquella época, porque hasta entonces la Virgen María, Nuestra Señora, estaba relegada a un segundo plano, gracias, como ya sabéis, a los templarios, a los cistercienses y sobre todo a la construcción gótica. Se empiezan a poner como nombre en muchas catedrales, a poner el nombre de la Virgen, de Nuestra Señora, o bien de la Ascensión o de la Asunción. Es decir, se le empezó a dar la importancia que hasta ese momento no tenía la Virgen, y por lo tanto ese principio femenino que es muy importante resaltar. Bueno, pues si os parece bien, una vez dicha esta introducción, es decir, de que vamos a meternos de hoz y de coz en muchas de las catedrales, esto es una especie como de tertulia, a pesar de que yo sea el que hable ahora al principio, pero bueno, luego, si vamos bien de tiempo, que esperemos que sí, pues abrirá un poco el debate, el diálogo, y sobre todo aquellos que, de todos vosotros, que nos quiera contar alguna de las curiosidades o rarezas que yo no voy a destacar aquí, porque aquí solo he seleccionado unas pocas, y aún así he tenido que hacer un resumen bastante sustancioso. La charla, o por lo menos las imágenes, eran más del doble, y he tenido que reducirlas a las que vais a ver ahora, porque me parecía que el tema es amplísimo, interesantísimo, todo me parecía interesante de meter y de comentar, pero bueno, he tenido que ir reduciendo, ¿no? No he metido, por ejemplo, yo qué sé, de la Catedral de Murcia, la famosa cadena de los Vélez, que me parece una joya increíble, y con la leyenda asociada que hay, o de Zaragoza, pues en fin, no hablaremos tampoco de muchas de las cosas que tiene la Basílica de Zaragoza, con muchas peculiaridades. Es decir, hay tantas y tantas que he tenido que ceñirme a unas cuantas. Y dentro de que me ceño a unas cuantas, para que veáis un poco por dónde van los tiros, por dónde quiero yo ir con estos misterios en las catedrales, vamos a referirnos a Salamanca. Sabéis que Salamanca tiene dos catedrales, la vieja y la nueva. En la nueva se hizo una reparación, la nueva es de principios del siglo XVI, y por supuesto tiene distintos estilos, ¿no? Ya es un gótico tardío, pero bueno, se quedó pequeña la iglesia, la catedral románica anterior, y era necesario hacer esta catedral. En esta catedral nueva, cuando hubo reformas en los años 90 del siglo pasado, pues, bueno, hubo un cantero, tal Miguel Arroyo, que le dio su toque particular cuando en una de las puertas, la que llaman la puerta de la borriquilla, quiso construir, o más bien dejar su huella, con un astronauta. Mal llamado astronauta, por cierto, porque realmente sería un cosmonauta. Todavía hay gente que cuando va a la catedral de Salamanca y ve esto, se queda un poco estupefacto, como diciendo, esto es un OPAR, ¿no? Un objeto fuera de tiempo. ¿Qué hace este astronauta en una iglesia, en una catedral del siglo XVI? Evidentemente no es del siglo XVI. Es un toque genuino, personal, para pasar a la posteridad, de este cantero, ¿no? ¿Por qué hizo esto? Bueno, pues fue un homenaje a Yuri Gagarin. Por lo tanto, no sería un astronauta, sino sería un cosmonauta. ¿De acuerdo? Pintó también, vamos, pintó, esculpió un toro, hizo varias cosas, no solo en esta parte, ¿no?, de la catedral, es decir, rodeado de grotescos, sino que posiblemente este es el más conocido, el famoso cosmonauta, habría que definirle como cosmonauta, porque ya digo que era un homenaje a Yuri Gagarin, y como en este país somos como somos, en el 2010 pues hubo alguien que le destrozó el brazo y la nariz, ¿no?, porque bueno, pensó que era mejor que quedara así. Por suerte se ha vuelto a restaurar y ya vuelve a estar así la imagen. Esta es una imagen tomada por mí hace poco y la he restaurado. Pero en el 2010 hubo un vándalo, que esto del astronauta no lo veía bien, y como está, bueno, pues a una altura accesible, ¿no?, para cualquier gamberro, pues no le pareció oportuno romperle un brazo y a lo mejor llevárselo de reliquia para su casa, no me extrañaría, ¿no? Pero bueno, Miguel Arroyo no solo hizo este guiño pétreo en la Catedral Nueva de Salamanca, sino que también hizo esto, que es menos conocido. Os digo que atentos, ir tomando nota, porque cuando vayáis a Salamanca quiero que veáis todo esto, ¿eh? Y luego os preguntaré. Aquí tenéis un demonio, hay algunos que lo han definido como un dragón, pero que realmente, si os fijáis, aparte de que está dando el culo, lo cual, en fin, es una postura irreverente para ser una catedral católica, veis que está comiendo algo. Un helado de tres bolas. Le echa, la verdad, que un par de bolas, o que en este caso tres bolas, al asunto, riéndose, mofándose un poco del espectador que le está contemplando. Bueno, esto, ya sabéis que generó mucha polémica, porque esto es del año 1992, estaba un poco en función también de la exposición de las edades del hombre, y había que reformar la catedral, y bueno, pues a Miguel Arroyo le dio por hacer este tipo de reformas. Hubo gente que le cayó bien, hubo gente que le cayó mal la historia. Pues, hombre, ¿cómo pones este tipo de cosas aquí en esta catedral? Ya ves, ni que en las catedrales románicas no hubiera diablos, demonios y gente así bastante, por decirlo así, lasciva, ¿no? Bueno, pues en este caso, este es el guiño que nos hizo este diablo tomándose un helado de cucurucho que coste de tres bolas. Pero no queda ahí. Hay otra que es menos conocida, que os voy a poner ahora, que tiene un nombre significativo: el huevón. Porque si veis, es un niño, también de espaldas, con unos atributos un poco mayores o desproporcionados a su tamaño. Y entonces, como ya sabéis que aquí tenemos ese gracejo hispánico, le han llamado el huevón, no sé muy bien por qué, pero ahí queda, y os invito a que le busquéis en vuestra próxima visita a Salamanca. De hecho, Miguel Arroyo era tan proclive a esto que ni siquiera dejó esta impronta en la Catedral de Salamanca, sino también en la Iglesia de San Benito, también en la capital charra, también dejó esto, que es un tuno, ahí le hizo, tocando una especie de bandurria con sus bombachos, y también, ¿no?, es una especie de homenaje también a las tunas y a los tunos de la Universidad de Salamanca. Así que ahí le tenéis, el hombre, con ese desparpajo. ¿Habéis estado alguna vez en Calahorra? Es curioso porque La Rioja, sabéis que es una comunidad autónoma, uniprovincial, pequeñita, pero de lo que cabe, pero tiene tres catedrales. Una es la de Logroño, otra es la de Calahorra y la otra es la de Santo Domingo. Santo Domingo de la Calzada, evidentemente. En Calahorra, ¿por qué lo he destacado? ¿Qué pensáis que puede haber ahí también en esa catedral gótica? Pasa algo parecido. Aquí no hay un Miguel Arroyo, aquí tenemos otro cantero de nombre anónimo, no he podido descubrir cuál era su nombre, pero cuando hizo también unas reformas en uno de los laterales de la catedral, ¿sabéis lo que esculpió para pasar a la posteridad y para que, en fin, que quedara claro de que era de su época? Un móvil. Y para que quedara claro, en una cartela de abajo pone el año, 1996, cuidado, que nadie se confunda y que nadie piense que eso es de 1596, no, del siglo XX, un móvil, bueno, este móvil ya sí que es prehistórico, claro, ya ha quedado bastante obsoleto, ¿no? Desde el año 1996 ahora ya se esculpería otra cosa, pero bueno, es bastante significativo. Pero lo que me sorprendió no es que esté este móvil en la Catedral de Calahorra, sino que también alguien se inspiró en este modelo, o de una forma autónoma, también pensó que podría hacer algo parecido en esta catedral de San Juan de Bolduque, en Holanda, donde aparece ni más ni menos que un ángel con pantalones, ¿vale?, de aspecto femenino, y como llamando por el móvil, esperando llamadas más bien. Bueno, tal es así que los holandeses, claro, como han visto que, bueno, ya es un móvil, pero ya se ha quedado fijo en la estatua, igual que en Calahorra, se ha quedado petrificado, pues le están sacando provecho. Entonces han creado una página web donde la gente, si quiere mandar mensajes a este ángel del móvil, como es un intermediario, sabéis que el ángel es intermediario de Dios, pues que todos los deseos les puede ser concedido siempre y cuando dejes el oportuno óbolo o limosna en la Catedral de Bolduque. Así que aquí tenéis cómo, y esto es posterior al móvil que hemos visto de la Catedral de Calahorra, pero para que veáis un poco cómo el ingenio de muchos canteros y de arquitectos, pues hacen que, ya que hacen algún tipo de reforma y tienen que poner su escultura, pues bueno, vamos a poner una escultura moderna donde no deje lugar a dudas. Claro, no deje lugar a dudas aquel que tenga esta información. Más de uno se queda petrificado, y nunca mejor dicho, cuando va a ver la catedral y se encuentra esto. Nos vamos a Palencia. ¿Habéis estado en Palencia? Me imagino. ¿Sabéis cómo llaman a la catedral de Palencia? La bella desconocida. Porque es muy bella, pero es verdad que es muy desconocida. Mucha gente pues no ha ido, o los que han ido a la Catedral de Palencia, luego pues dice, ¿qué has visto en la Catedral de Palencia? Pues, lo que decía al principio, pues no sé, no recuerdo, era muy bonita, la verdad que era grandiosa, creo que era grandiosa, pero ¿nos hemos fijado en algo? Bueno, pues aquí En esta catedral también tenemos un poco de todo. Yo más que la bella desconocida la llamaría la catedral de los deseos, porque vayas por donde vayas, todo es para conceder deseos. Ya no hablamos del móvil anterior, sino que aquí también tienen lo suyo. Y una de las cosas típicas es esta gárgola con forma de fotógrafo, lo cual también llama la atención, ¿veis, no? Esta es una gárgola que se hizo pues en los años 20 del siglo pasado, o sea, tiene bastante tiempo. Y esta es una, bueno, pues una especie de homenaje que hizo el cantero a un fotógrafo que era muy conocido por entonces y que se mató, estaba haciendo fotografías en la catedral, se cayó de la cornisa y se mató. Entonces, como él en aquel momento estaba reconstruyendo algunas de las gárgolas, pues hizo este pequeño homenaje a este fotógrafo, a José Sanabria, se llamaba el fotógrafo, y le hizo como gárgola. Ahí veis otra imagen, ¿eh? Entonces hay una superstición, ya sabes, aquí pues era por supersticiones y será por deseos. A alguien se le ocurrió decir que si tú vas a la Catedral de Palencia y te colocas justo debajo de este fotógrafo y pides un deseo y lo focalizas bien, yo diría lo fotografías bien el deseo, pues ese deseo será concedido. Pero tienes que pedirlo justo debajo de la gárgola y, por supuesto, intentando que sea un día que no llueva, porque como es gárgola, pues es un desagüe. Con lo cual, en fin, quedarías bastante pasado por agua, ¿no? Entonces, bueno, pues hizo también esta gárgola de, que es un esqueleto, que también es de la misma época del fotógrafo. Pero lo interesante también, aparte de esto que podemos ver en el exterior, es lo que vemos en el interior de la Catedral de Palencia. Y sabéis que todas las catedrales, para mí, todas, hay un elemento o una parte que es como la más sagrada, es decir, donde surge luego el resto de la catedral. Pero siempre hay como el epicentro mágico, el más energético. En este caso estaríamos hablando de la cripta de San Antolín. San Antolín es el patrón de Palencia, y en esta cripta, que además tiene que ver con una leyenda, ¿no?, con Sancho III, que va en busca de un jabalí, entra en una cripta, en una gruta, mejor dicho, y en esa gruta, pues, el jabalí le persigue y, bueno, cuando intenta lancearle, le intenta matar, se da cuenta que su brazo se paraliza, el jabalí tampoco le hace daño y en ese momento Sancho III se da cuenta que está en un lugar sagrado. Y, mira tú por dónde, además de ese supuesto milagro de que la bestia no le haga daño y de que además su brazo quede paralizado, encuentra el cuerpo momificado de San Antolín. Él piensa que aquello es una señal y ¿qué hace? Pues encarga, que para eso era rey, encarga hacer un pequeño templo religioso justo en el lugar donde ocurre este acontecimiento. Eso sería el pozo, este pozo, esta cripta dedicada a San Antolín, y a partir de ahí, posteriormente, va surgiendo todo el entramado de la catedral, primero románica y ahora actualmente gótica. Entonces es muy importante. ¿Qué ocurre? Que este pozo, que tiene agua, pues cada 2 de septiembre es un lugar de peregrinaje para recoger el agua y beberla a sorbitos, porque cada sorbo que des es un deseo que se concede. Por tanto, como veis, otro elemento más dentro del pozo de los deseos en la catedral que nos indica de que esta catedral es dadora de beneficios. Incluso esta escultura de Inés de Osorio. Cuando vamos también por la catedral, hay una escultura, Inés de Osorio, aquí prácticamente se le ven los pies. Esta es una criada. Por entonces, estamos hablando del siglo XV, está Inés de Osorio, que además cuando ya muere, pues sus bienes sirven para reforzar y aumentar la construcción de la Catedral de Palencia. La criada, que era la que ella tenía, pues quiso que fuera esculpida a sus pies. En lugar de poner un perrito, que es lo que se suele hacer, ya sabéis, como símbolo de fidelidad, pues Inés de Osorio quiso que estuviera su criada puesta para la posteridad. Y alguien también, algún graciosillo, dijo que si tocabas la coleta de la criada, te concedía 3 deseos. Acaricia, que es la coleta esa que veis ahí. Entonces, la criada está a los pies, reposando a los pies de Inés de Osorio. Entonces, la gente por allí, por eso está un poco más desgastado, toca, acaricia la coleta y también formula deseos. Entonces, me llamó la atención de que en esta catedral, vayas por donde vayas, todos son deseos. Desde luego, si en esa catedral no se os concede el deseo, ya no vayáis a ninguna más, porque esta es la FETEN. Pero aquí hay otro elemento también muy curioso. En una de las puertas de la catedral, uno se encuentra esto. ¿Qué veis ahí? Son aliens, 2 aliens en la catedral de Palencia. ¿Pero será posible? Pues ahí tenéis. Es un homenaje a Giger, al que creó, ya sabes, ese artista suizo que, por cierto, murió el año pasado de una caída tonta por la escalera. Pues el que creó los diseños de Alien, el octavo pasajero, y todas las secuelas que ha habido. Pues aquí tenéis, también en la catedral de Palencia, cómo hay dos aliens enfrentados uno a otro, que en el fondo es un homenaje que hizo este cantero a su afición, a los libros del cómic y a la ciencia ficción. O sea que ahí lo tenéis. Que, por cierto, no es único y original, porque en la abadía de Passy, en Escocia, también en una de las gárgolas aparece representado este bicharraco, otro alien. O sea que, como veis, no sé si nos copian a nosotros o nosotros copiamos a los demás, o sencillamente surge de forma espontánea, pero el que haya, alguien se le haya ocurrido poner aliens en construcciones cristianas católicas, como veis, ya tenemos por lo menos un par de ejemplos. Aquí en la abadía de Paisley, en Escocia, muy cerca de Glasgow, donde también se hace otro homenaje clarísimo a Hans Giger, este gran creador, este gran artista suizo, que creó, entre otras cosas, el alien de las películas. Bueno, pues, como veis, veis un poco a qué me refiero con misterios en las catedrales, cómo hay que fijarse, cómo hay que tener en nuestra capacidad de observación al 100%, porque si no, se nos puede pasar desapercibido. ¿Cuánta gente conozco yo que me ha dicho, oh, pues mira, yo he estado en Palencia y estaba allí viendo, y entonces, pero has visto a Inés de Sorio, ¿eh? ¿Quién? ¿Pero has visto el alien? ¿Cómo? ¿Pero has visto al fotógrafo? No me digas. Pues, que nos pases. Nos vamos a Gerona. ¿Qué podemos ver en Gerona? Que sea peculiar también. Otra iglesia, pero por cierto, Gerona tiene una peculiaridad, tiene un pequeño récord. Es su nave, la nave de la catedral de Gerona, de Girona, es la nave más ancha de todas las catedrales góticas. Tiene 23 metros de anchura. Está considerada como la más ancha de una sola nave, gigantesca, ¿no? O sea, de esas que parece que no se termina nunca esa nave. Pues aquí, lo que voy a reseñar no está dentro de la catedral, tampoco está en los aleros de la catedral, sino más bien muy cerca de la catedral, que es la famosa leona. Allí hay una superstición que consiste que si tú eres un buen gerundense o eres un turista pero quieres volver otra vez a Gerona, tienes que hacer un ritual, que es dar un beso en el culo de la leona. Si amas Gerona, tienes que dar un beso a la leona, dice el proverbio, dice el dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Te tienes que subir a estos peldaños y tienes que intentar llegar a darle un ósculo, en sálvase la parte, a la dichosa leona, si realmente eres un buen gerundense o realmente quieres volver otra vez por allí, ¿no? Esto ocurrió algo muy significativo hace 2 o 3 años. La policía tuvo que rescatar a unos turistas belgas porque se habían liado, habían oído algo de la leona, pero en el otro extremo de la ciudad hay otra leona que está encaramada muy lejos y ellos pensaban que había que dar el beso ahí. Bueno, tuvieron que subirse para rescatarlos porque casi se matan, ¿no? Además estaban totalmente borrachos. La leona auténtica es esta. Como veis, está muy cerquita de la catedral donde hay que hacer ese ritual, ¿no? Y ya que estamos hablando de la catedral, como no, también tiene una gárgola muy especial, muy específica. En este caso, no es moderna, es antigua, pero tiene un nombre. Esto es lo que la llaman la brusa de piedra, la bruja de la catedral. ¿Por qué? Hay toda una leyenda diciendo, bueno, que estará la mujer, la clásica bruja de la época cuando se estaba construyendo la catedral, que tenía una mala costumbre, que era apedrear a todo el mundo que pasaba por allí. Y sobre todo si había un rito litúrgico. Entonces, dice la leyenda que una de esas procesiones, la procesión del Corpus, pues a esta mujer le dio por tirar piedras, todo el rato, piedras para aquí, piedras para allá, ¿no? Entonces, San Narcís, que es el San Narciso, que es el patrono de Gerona, pues al final dijo que la maldijo y dijo, bueno, pues ya está, piedras tiras, piedras tirarás y en piedras te convertirás, como dice el refrán, y así que se quedó petrificada como una gárgola para el resto de la eternidad, precisamente por su manía de tirar piedras. Así que, como veis, todos tienen su pequeña leyenda, algunas preciosas, románticas, o en este caso, pues muy, muy relacionada, porque ya sabéis que todo tiene distintas interpretaciones, pero muy relacionada con ese tipo de mujeres que en aquella época posiblemente, no es que tirara piedras, pero sí estaría mal vista, estaría considerada como una bruja, y alguien pensó que qué mejor forma de pasar a esa posteridad colocándola como una gárgola, igual que pasaba con el fotógrafo de la Catedral de Palencia. Muy bien, nos vamos a Ávila. ¿Qué pasa con Ávila? Aquí Ávila la tenemos relativamente cerca y desde luego es una de esas catedrales que tampoco dejan indiferentes. Y no dejan indiferentes desde el primer momento que entramos por su fachada principal, que es esta. También aquí vemos, bueno, está considerada la primera catedral gótica de España, o sea que, como ves, ese es el gótico puro ahí que tiene de la clásica transición del románico al gótico. Y cuando entramos, antes de entrar, fijémonos en esta puerta. Veis que hay dos hombres salvajes que se llaman, ¿no? Que son los que flanquean esta puerta. Es muy llamativo, porque esto no es muy habitual encontrarlo, sobre todo en la entrada, así que es habitual encontrar lo que se llaman hombres verdes dentro de la catedral, tipo ornamento. Pero encontrar a dos gigantes, a dos salvajes, a dos hombres ahí provistos de escudos y cachiporras, ¿qué significado tiene? Hombre, si habéis estado en algún país budista, veréis que hay muchos templos budistas que tienen un poco lo que llaman los leones de Fuchs, que son como dos monstruos que están flanqueando también la entrada y que en el fondo lo que te indican de forma simbólica es lo mismo que estaría representando estos dos personajes que tienen nombre, por cierto, que son Gog y Magog, como no, y ahora os diré por qué les ponen así. Lo que intentaría representar es que es la parte profana, es decir, lo que está en el exterior. Tú vas a entrar en un templo sagrado, por lo tanto, lo profano, la parte más animal tuya es la que tiene que quedar fuera. Tú cuando tienes que entrar a la catedral, tienes que entrar lo más purificado posible, lo más limpio y espiritual, ¿no? Porque de lo contrario, si no es así, estas dos entidades pétreas son las que se van a encargar de flanquearte o por lo menos de impedirte la entrada, ¿no? Es un poco ese simbolismo que hay. Tienes que entrar siempre con el corazón puro y tienes que dejar todo lo negativo, todo lo salvaje, todo lo animalesco en la parte de fuera. Bueno, ¿por qué le llaman Gog y Magog? Desde luego, cuando esto se hizo, además parece que fueron una... Esta portada no estaba ahí, estaba en el lateral, pero Juan Guas, que era un arquitecto, uno de los mejores arquitectos que ha habido en España del siglo XVI, además muy vinculado con los templarios, más bien con los neotemplarios, porque ya la orden había desaparecido por entonces... Bueno, pues le dio por hacer esto. Él conocía mucho el simbolismo, tenía muchas claves esotéricas y todo lo que ha hecho Juan Guas, tanto en Toledo, que tiene varias construcciones en Toledo, como la que ha hecho en Ávila, es para tomarlo en cuenta, ¿no? El que se llamara Gog y Magog es posterior. Él no los define así en 1541, cuando supuestamente hace esta entrada. Gog y Magog es porque tiene que ver con el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, y lo que dice es que Gog y Magog son los que van a destruir, en una época apocalíptica, Jerusalén, lo que destruirían un poco el reino de Israel. Por lo tanto, es un elemento muy apocalíptico y que parece que no encajaría en una catedral gótica y cristiana, ¿no? Por lo tanto, a saber si se llamaban Gog y Magog, si es un nombre que se dio, parece que en el siglo XX, porque como había que definirles de alguna manera, pues dijo, pues el graciosillo de turno, Gog y Magog, ¿no? Otros dicen que no, que serían como los gigantes fundadores de la zona del Moncayo. Pero lo de Gog y Magog queda muy bien, porque en el fondo lo apocalíptico quedaría fuera y lo espiritual quedaría dentro, con lo cual siempre una catedral se ven claramente los dos niveles. Por eso en las catedrales siempre hay que subir unos escalones. Es decir, siempre tienes que subir hacia la parte más espiritual. Incluso todas las orientaciones que tienen las catedrales, en general todos los templos románicos y góticos, es de oeste a este. Es decir, tú entras por la puerta oeste, es decir, por la oscuridad, y ¿hacia dónde vas? Pasa hacia el este, hacia el altar, donde está Cristo, donde está la Virgen, donde está el Santo. Es decir, pasa hacia la luz. Es decir, el simbolismo es clarísimo, yo creo que es importante que se lo tengáis en cuenta, porque de esta manera, cuando entréis en un templo religioso, no hace falta que preguntéis la orientación, no hace falta que preguntéis dónde está el este, ya sabéis que el este siempre va a estar en el altar. Ya que lo tenéis con más claridad, estas fieras, este simbolismo, que me parece muy representativo sobre ese aspecto que luego se da en otros edificios que yo conozco, pero son más bien edificios civiles, no tanto edificios católicos, donde se intenta representar esa dualidad. Y dentro ya de la catedral de Ávila, ¿qué nos podemos encontrar? Ahí dentro está enterrado uno de esos personajes fascinantes de la historia, no solo de la teología, sino también de la literatura. Aquí está el hombre que más ha escrito en toda la historia de España. Si le pilla Lope de Vega, le corre a gorrazos, porque yo creo que escribió más que Lope de Vega. Y encima, pero tuvo una vida también más piadosa que la de Lope de Vega. La verdad que Lope de Vega tiene su mérito. Si habéis visto hace poco el capítulo del Ministerio del Tiempo donde aparecía Lope de Vega, quedó muy bien reflejado lo salido que estaba y lo excesivo que era en todos los niveles de su vida. Bueno, pues aquí estamos hablando de Alonso Tostado, o Alonso de Madrigal, porque nació en Madrigal de las Altas Torres, en un pueblo de Ávila, y este hombre llegó a ser obispo de Ávila y está enterrado allí. Este es el sarcófago dedicado al Tostado. Y tal fue su sabiduría, fue un personaje que él nace en el año 1400, muere en 1455, es decir, solo vive 55 años, pero acumuló prácticamente todos los conocimientos que había en su época. Estamos hablando de la época de Juan II, sabes que Juan II era el padre de Isabel la Católica, una época convulsa, me río yo de Juego de Tronos comparado con el siglo XV español, donde ahí había navajazos, envenenamientos, incestos, había por todo, todo. No hace falta irse a Juego de Tronos. Bueno, pues esa época vivió. Y este hombre realmente acumuló todo tipo de conocimientos, todos los que había, es decir, los que uno podía detectar en aquella época, lo leyó todo y lo escribió todo, ¿no? Incluso el epitafio dice que escribió como 3 pliegos cada día, por lo tanto, si le ponemos unos 50 años de escritura fecunda, emborronó más de 53.000 pliegos. Es decir, todo una burrada y muchos textos, evidentemente, relacionados con la teología, muchos son comentarios de los libros de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero bueno, el sarcófago desde luego es una maravilla y haya quedado un poco pues ese esa fama de, ¿no?, de escribir más que el tostado, así se dice. O sea, si alguien es muy prolífico a la hora de escribir, tipo Agatha Christie, pues escribe más que el tostado también. Un personaje español, abulense, muy poco conocido, pero cuya tumba está allí, y si alguna vez vais a la Catedral de Ávila, yo creo que debería rendir pleitesía a este buen hombre, que realmente lo escribió todo. Y luego llegaría posteriormente Lope de Vega, pero eso es otra historia. Y nos vamos a Cuenca, a la Catedral de la Luz, como también la definen. La verdad que yo la llamo la Catedral Frankenstein. ¿Por qué? Porque está hecha de retazos, de todo. Esto que veis aquí, ¿qué estilo pensáis que es esta catedral? Tal como lo veis ahora. Pensaréis que es gótico, ¿no? Pero esta fachada es del siglo XX. Por lo tanto, sería neogótico. Y no es porque la catedral sea del siglo XX, la catedral se empezó a construir en 1177. Justo el 21 de septiembre de 1177 es cuando termina el asedio que las tropas de Alfonso VIII, el rey de Castilla, estaban haciendo pues contra las tropas musulmanas que tenían toda esta zona, en plena época de la Reconquista, os podéis imaginar. Entonces, justo en 1177 es cuando se pone la primera piedra, porque en agradecimiento a la Virgen, siempre hay una Virgen por medio, pues se empieza a construir esta catedral. O sea, que desde 1177 hasta ahora, los conqueses estamos acostumbrados a ver andamios que a ver piedras, porque siempre se está reconstruyendo, siempre se está haciendo alguna cosa nueva. Hasta el punto, bueno, incluso ha habido terremotos, en fin, ha habido todo tipo de cosas. También el asentamiento del terreno ha sido bastante complejo, porque Cuenca ya sabéis que tiene como dos niveles, esto está en la parte alta, y asentar aquello pues era complicado. Por lo tanto, hay todos los estilos, desde el románico, desde el gótico, el renacentista, todo lo que queráis, hasta el neogótico, que sería este. Bueno, pues sin entrar en detalles, ¿no?, arquitectónicos de la catedral, que ya digo que es interesante, a pesar de que está inconclusa, bueno, también le pasa eso a la Catedral de Valladolid, ¿no? Y de hecho, todo el mundo que va a Valladolid, casi nadie conoce la Catedral de Valladolid, todo el mundo va pues a San Pablo, a la Iglesia de la Antigua, sin embargo la catedral, que tiene Catedral Valladolid, pues pasa sin pena ni gloria. En este caso no pasa sin pena ni gloria, a pesar de que no está concluida. ¿Qué quiero rescatar aquí, o destacar para todos vosotros? Algo que muy poca gente ve, es decir, tienes que ir con alguien que te lo indique, o ser un observador, muy bueno, tener ojo avizor, porque es lo que se llama el ovni de la Catedral de Cuenca. Y además, ¿dónde está situado? Yo tengo dos fotografías, esta, antes de la restauración, como veis estaba descascarillado, parte del fresco, está en una capilla, en un retablo barroco, que está dedicado a Santa Bárbara. Ya es curioso, ¿no? Santa Bárbara, que ya sabéis, un poco la patrona de los truenos, de los rayos, en fin, a la que tienes que encomendar cuando hay algún tipo de tormenta eléctrica. Y Martín Gómez el Viejo, que es el pintor, además, un gran pintor de aquel momento, estamos hablando del siglo XVI, que hizo varios cuadros que se conservan en la Catedral de Cuenca, pues hizo esto, que muy bien no se sabe qué pinta, ¿no? Porque aparece ahí algo discoidal, con una especie de ventanillas, y saliendo unos rayos de debajo. Bueno, pues es lo que comúnmente se ha llamado. Aquí es cuando ya está restaurada, cuando la última vez que fui, veis ahí perfectamente poco todo el retablo, y veis en la parte de arriba, aquí, lo veis, ¿no?, que ya está restaurado, y aquí veis un primer plano. Entonces, bueno, es curioso, porque está como fuera de contexto, dentro de toda esta escena, de esta alegoría del poder divino, y aquí está, ya restaurado, como veis ya no está descascarillado aquello. Siempre ha llamado la atención, está claro que los ufólogos hayan visto un ovni, a saber qué será, ¿no? Pero bueno, lo he traído como algo curioso, que me parece significativo, que no he encontrado en ninguna otra catedral, y que el hecho de que esté en este retablo de Santa Bárbara, pues a lo mejor nos está dando algún tipo de pista, ¿no? Nos vamos más al sur. Jaén. ¿Habéis estado en Jaén? Poco sí se ha oído, ¿eh? Increíble también Jaén, desde todos los puntos de vista. Por cierto, en junio tengo que dar allí una charla en Jaén. Me han invitado para un congreso. Bueno, en Jaén hay mucha... Bueno, hay muchas cosas. Pero si hay algo que destacar, a lo mejor muchos dirían, aquellos creyentes apostólicos y católicos, dirían, no, pero pues la Santa Faz, evidentemente, es un poco como la reliquia más importante que se custodia en el interior de la Catedral de Jaén. La Santa Faz, que piensan que es el auténtico rostro de Jesucristo, que sería la Verónica con la que enjuagó el rostro de Jesús cuando iba camino del Calvario. Bueno, el problema es que también en Alicante también dicen que tiene una Santa Faz, y en el Vaticano también dicen que tiene una Santa Faz. Es un problema. El problema, y más gordo, es que la Verónica nunca existió. toda forma parte de un evangelio apócrifo de 6 siglos después. Pero no vamos a entrar en esos detallitos de nada. Vamos a lo que quiero destacar. ¿Qué es esto? Es lo que llaman la mona. Hay un friso gótico en la parte de atrás, que lo llaman también el callejón de la mona, y en ese friso gótico, en la esquina, aparece este elemento. Lo llaman la mona por llamarlo de alguna manera, porque esto ha tenido distintos nombres, ¿no? Aquí veis un detalle mayor. Han pensado en un primer momento, se pensaba que era una especie de bufón que estaba allí, por el tipo de vestiduras. Otros decían que era un Bafomet, por ejemplo, Juan Eslava Galán, que sabéis también que es jienense, piensa que podría ser una representación del Bafomet y, por lo tanto, muy relacionado con los caballeros templarios. Pero la última teoría va más inclinada a que no es un mono, sino que es, como veis, una persona que está sentada agarrándose los pies con las manos, con una especie de gorrito en la cabeza, deteriorado, por cierto, la nariz de una pedrada que le dieron unos niños hace ya mucho tiempo, y piensan que es un judío, que en el fondo ese friso gótico que tiene la catedral de Jaén, que tiene muchísimos elementos, es una advertencia contra los judaizantes de aquella época. Los judaizantes, pues, que eran aquellos judíos que se habían convertido y que pensaban que, bueno, que aún así en sus ratos libres o en secreto, pues seguían haciendo sus ritos judíos, y de ahí que les llamaran despectivamente marranos. Pero es curioso porque en ese friso sí aparecen cerdos y aparecen una serie de símbolos también que tienen que ver con el cristianismo. Es como si fuera un, y así se pensó durante una época, es como un judío que está advirtiendo contra los que quieran ser judaizantes y con los castigos que eso les puede deparar. De hecho, siempre se pensó que ese rincón, esa parte de la catedral, era una parte como maléfica. La gente no quería pasar por allí, por eso tiraban piedras, se consideraban como una figura un poco demoníaca en función de las cosas que iban contando de padres a hijos, ¿no? Bueno, no sabemos si será un judío y si será toda una exhortación, ¿no?, contra las virtudes de la fe, para ser un buen castellano viejo medieval de aquella época, pero el hecho es que si no fuera por ese toque xenófobo que parece que tiene la leyenda, esta mona es toda una monada, ¿no? Pero bueno, es significativo, desde luego, que aparezca de forma totalmente única, individualizada, esta figura en esta catedral de Jaén, con todas las connotaciones teológicas, espirituales, que se le ha querido dar a este elemento, donde ya nos sigue diciendo lo que es la mona, porque el callejón se llama de la mona, pero evidentemente no es. También es verdad que está a una cierta altura, y el que sea un poco miope al final no sabe si eso es un mono, si es un judío o si es un moro sentado en la postura moruna. Pero bueno, es significativo, y aquí tenéis lo que os decía, ¿no?, la Santa Faz, esa reliquia que es la más característica de la catedral de Jaén. Bueno, nos vamos a mi tierra, ¿no? A León, a la Pulcra Leonina, como así se la llama. ¿Sabéis lo que significa la Pulcra Leonina? La bella leonesa. Sí. Valencia es la bella desconocida, esta es la bella leonesa. Una catedral de estilo gótico, en fin, de las más bonitas, pero bueno, esto cuando alguien dice que es la más bonita, siempre hay mucho que decir ahí, porque yo creo que no hay ninguna que sea la más bonita, sino para mí la más bonita sería si cogiéramos elementos de cada una de todas ellas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que León es preciosa desde muchos puntos de vista, no solo por el rosetón, no solo por las vidrieras, no solo por ser una de esas catedrales estilísticamente perfectas, ¿no?, donde sí, lo que se intenta es resaltar la luz que entra, ¿no?, a través de los vidriales, a través de los rosetones y sobre todo de los distintos cromatismos que se producen en el interior en determinadas fechas del día. Por cierto, me olvidé una cosa comentaros. Un estudio que se ha hecho de la mona, de ese elemento pétreo que está en la catedral de Jaén, dicen que estaría mirando justo en el punto donde sale el sol cada solsticio de invierno. Por lo tanto, la mona, a lo mejor, no tiene nada que ver con esto que estoy comentando, sino posiblemente tenga algo que ver con lo astronómico, es decir, señalando uno de los puntos solsticiales más importantes que luego servía para hacer determinados rituales. Bueno, el León, ¿qué destaco aquí el León? Bueno, el León la verdad es que tiene tantas cosas. Aquí tenéis el tímpano de la fachada principal de la Catedral de León, que está dedicada, pues eso, a la Dormición de la Virgen, o de la Asunción de la Virgen, en fin, con esos bajorrelieves que, a pesar de la antigüedad que tienen, que son del siglo XIII en adelante, pues son preciosos, ¿no? Aquí tenéis, para mí, una de las escenas más impresionantes del infierno, tal como se entendía en aquella época medieval, es esta, donde se ve cómo van engullendo, en fin, con las calderas, ¿no?, donde van metiendo a la gente, y cómo, por un lado están los condenados y cómo por el otro lado están los que se salvan, ¿no? increíble, porque esa era la concepción que tenían nuestros antepasados de lo que era el infierno, de lo que a alguien le ocurría cuando tú morías y morías en pecado mortal. Te estaban esperando ahí todo este tipo de bestias y que al final pues acababas en las calderas, ¿no?, de Pedro Botero. Curiosísimo. Pero no, lo que quiero destacar es esto, ¿no? Habéis oído hablar de algo muy llamativo, ¿no? Incluso es muy difícil de ver, que es el topo de la Catedral de León. Bueno, la Catedral de León le pasa un poco como la de Cuenca, ¿verdad? Que ha sido muy laboriosa el construirla a lo largo de los años y años y años. Siempre ha tenido algún tipo de percance, algún accidente. Y en la época en que se estaba construyendo la Catedral de León, época románica, aunque luego ya se construye todo lo que es el cuerpo es gótico, pero en aquella época, como había demasiados accidentes y lo que se construía prácticamente por el día, por la noche quedaba destruido, claro, era, solo había dos cosas: o los obreros eran muy incompetentes, o había que echar la culpa a alguien, ¿no? Y entonces dijeron que había un topo gigantesco que hacía muchos surcos, que rodaba el terreno y que eso es lo que hacía que estuviera inestable el asentamiento y, bueno, pues producía asentamiento, ¿no? Claro, como el jefe de obra no se lo creía, pues dice, a ver, yo creo que es que sois vosotros que no estáis aquí dando palo al agua, traerme el topo y a ver si me lo cazáis. Entonces, bueno, ya verás tú, con la mentira que habían dicho, a ver dónde cazan un topo. Ya había, podían cazar un topo, pero tenía que ser gigantesco. Así que, ¿sabéis lo que hicieron? No capturaron un topo, lo que capturaron fue una tortuga laúd a la que pusieron la piel de un topo. Y en el sitio donde está colocado, esta es la tortuga laúd, como veis, para que veáis, pues lo que está colocado parece que es una especie de pellejo. Como está muy poco iluminado y está en la entrada de una de las puertas laterales de la Catedral de León, pues la gente dice, mira, ahí está la piel del topo aquel que tuvieron que cazar porque era el que destruía las obras y tal. ¿Qué va? Es una tortuga. Una tortuga laúd que ahora ya, cuando se puede ver con más facilidad y sobre todo con los objetivos que tienen las cámaras, pues ha quedado claro que allí no había ningún topo y que todo aquello fue una falsedad interesada para justificar por qué las obras no avanzaban. Pero bueno, el topo no se le puede achacar todos los males de la catedral, porque continuamente se ha estado haciendo y rehaciendo, y aún así, fijaros qué preciosidad nos ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Como esta también, ¿no? Del estilo gótico también, la Catedral de Burgos, que es una maravilla, es una preciosidad, que tiene multitud de elementos para destacar. ¿Cuál destacaríamos? A ver, alguno. ¿Qué pensáis? Si vamos a la Catedral de Burgos, ¿qué destacaríais antes de que yo empiece un poco con una pequeña lista de rarezas? Papa Moscas, muy bien. ¿Algo más? Una cosa que veo en todas las catedrales, y aquí más, esas antenas que parecen columnas vertebrales. Sí. Eso se da sobre todo en el estilo gótico, claro. Sí, claro, que da. Son los pinachos. Sí, sí. De que está realmente imitando una columna vertebral, como da a entender que lo que está lo por encima falta la cabeza, que sería Dios. Algo así. Esos son como pequeñas agujas que van directamente destinadas al cielo, porque en el fondo lo que se construye en una catedral, y sobre todo en una catedral gótica, es un monumento a Dios. Lo que intentas es que la gente se quede con la boca abierta. Y por lo tanto, sería como una sismundi. Por eso todas las catedrales tienen una cripta, lo que entra dentro del terreno, del suelo, de lo telúrico. Luego, la gran nave, puede ser tres naves, una gran nave, como pasa con la de Gerona. Y luego, todo lo que es la cúpula y todo lo que es la torre, el campanario y todas las, bueno, pues todas las agujas, lo que se llaman este tipo de proyecciones hacia el cielo. Y muchas de ellas, a veces, estaban revestidas de, o bien de reliquias, o bien de algún elemento sagrado, precisamente para que no pasara nada. También había su pararrayos en el momento que se empezó a descubrir el pararrayos, claro, porque hasta entonces los rayos hacían bastantes, daban bastantes problemas. Pero siempre intentando significar que son catedrales que se proyectan hacia el cielo, que son catedrales hechas para mayor gloria de Dios, de la divinidad, ¿no? Por eso es muy, muy interesante el simbolismo, que digo que no vamos a entrar ahora porque si no ya sería otro tipo de charla, ¿no? Pero bueno, dentro de la catedral, habéis dicho muy bien, en Papa Moscas hay enterrado también un gran personaje de la historia medieval española, que es claro, y su esposa, doña Jimena, también. Pero hay más cosas. Vamos a entrar. Tenemos aquí tenemos el Papa Moscas. ¿Sabéis qué es el Papa Moscas realmente? Es un autómata. Es un autómata de los pocos autómatas que nos quedan del siglo XVIII. Por entonces era la época de esplendor del automatismo y una de las manifestaciones de esos autómatas eran los relojes. Y claro, ¿quién se podía permitir un reloj de estas características? Pues normalmente las catedrales, que son los que tenían dinero, los obispados, estaba claro, ¿no? Y se construyeron varios, muchos han desaparecido. Antes incluso del siglo XVIII también hay algunos ejemplos, que por desgracia no los tenemos, incluso yo creo que antes, es una teoría mía particular, también había otro tipo de autómatas, ya en el siglo XIII, siglo XIV, muy relacionados posiblemente con los Baphomet templarios. Bueno, en este caso es un autómata, que es el Papa Moscas, le llaman así porque hay un ave que se llama el Papa Moscas, que abre y cierra la boca cuando está comiendo, evidentemente. Entonces, bueno, pues pensaron como cuando dan las horas, el Papa Moscas lo que hace es abrir y cerrar la boca, pues algún ingenioso se le ocurrió en su momento decir, mira, aparece un Papa Moscas, y ahí se quedó, ¿no? O sea, que no tiene más historia mágica que esto que acabo de comentar. Y al lado tiene al Martinillo, que también este da los cuartos, ahí con un pequeño martillo, y entre los dos, pues la verdad que crea un elemento profano dentro de un elemento sagrado, que es la catedral, hasta el punto que hubo algún obispo que quiso destruirlo. Ya sabéis, siempre la intransigencia un poco de la Iglesia, cuando no entiende el mecanismo, se pensaba que era una obra diabólica. ¿Cómo es esto de que dé la hora y este hombre abra la boca? Esto es del demonio, hay que aniquilarlo. Menos mal que hubo alguien que le dijo, no, hombre, no, sí, no, no, no se preocupe, tómese una tila, que la verdad que esto no es ofensivo ni es algo del demonio. Y gracias a eso se ha podido conservar. De hecho, este Papa Moscas anteriormente estaba a las afueras de la catedral. Lo que pasa es que con las inclemencias del tiempo se estaba deteriorando. Imaginaros, ¿no? La mecánica sofisticada que tiene un reloj de estas características, y alguien lo metió dentro, por suerte, y gracias a eso lo podemos ver. Pero antes estaba en el exterior de la catedral. Bueno, pues el Papa Moscas, desde luego, es una de las cosas interesantes. Hombre, el Cristo, ¿no? El famoso Cristo de Burgos, interesantísimo, con todas las leyendas que hay. Dicen que está revestido de piel. Algunos decían, como Teófilo Gautier, que era una piel humana. No, parece que es una piel de búfalo, con piel de búfalo, para que darle más realismo, para que realmente te sintieras sobrecogido ante su presencia. Es un Cristo oceánico, muy parecido al Cristo de las Clarisas de Palencia o al Cristo de Finisterre. Se encuentra en el océano, estamos hablando del siglo XV, es un Cristo articulado, es decir, que servía para los descendimientos en la época de la Semana Santa, pero ahora ya se ha quedado fijo, y además al que se le atribuye multitud de milagros, ¿no? A este Cristo de Burgos, que tiene pues una serie de connotaciones mágicas que sería para hablar largo y tendido, y sobre todo relacionarlo con los otros cristos que os acabo de comentar. Es decir, es como si hubiera una escuela en aquella época, un Cristo gótico, que tenía unas cualidades parecidas y que todos ellos acumulan una cantidad de milagros asombrosos, ¿no? Aquí tenéis la tumba del Cid, que está relativamente hace poco, justo ahí en el crucero de la catedral, junto con doña Jimena, porque estuvo San Pedro en Cardeña durante mucho tiempo, ¿no? Porque él quería, el Cid, estar enterrado al lado de su caballo, ¿no? De Babieca. Pero bueno, esa es otra historia. Y algo que me contaban hace tiempo, cuando yo iba a la catedral de Burgos, es que había un cuadro auténtico de Leonardo da Vinci. No sé si conocéis esta historia. Entonces, hombre, Leonardo da Vinci aquí en España, la verdad que me llamaba mucho la atención. Y esto todo lo enseñaban diciendo que era de Leonardo da Vinci. De hecho, en la cartela lo ponía. Ahora ya no, ya se han dado cuenta, y se han dado cuenta que no es de Leonardo da Vinci, sino de un discípulo de Leonardo da Vinci, de Rizzoli, de Giovanni Pietro Rizzoli. Bueno, eso no le quita tampoco ningún mérito, pero evidentemente el que fuera de Leonardo da Vinci a que sea de Rizzoli cambia mucho. Ahora ya lo colocan, pero en la cartela que vi, en lugar de quitar el nombre de Leonardo, pone Leonardo da Vinci / Rizzoli. Y digo, bueno, por si acaso. Pues alguien quiere ir a verlo. Bueno, esto lo he traído un poco porque me llama la atención. Esto, fijaros, esto es una especie de advertencia que os quiero hacer para a todos vosotros siempre que vayáis a una catedral. Prácticamente todas las catedrales que yo conozco, sobre todo fastuosas de este tipo, como la de Toledo, como la de Sevilla, como esta, hay un San Cristóbal, y un San Cristóbal siempre pintado en grandes dimensiones. ¿Os habéis fijado en este detalle? ¿Por qué? Porque un San Cristóbal, además, gigantesco, porque podía ser un San Cristóbal, pero bueno, una talla, como puede ser con un San José o una Santa Teresa. No, siempre San Cristóbal, que sabéis que representa un poco, ¿no?, a todos los conductores, y lo representa por esta historia, ¿sabes? Porque realmente, según la leyenda, como le pasa por el río para que no se mojen los pies el niño Jesús, pues ya está, patrón de los conductores. O sea, es decir, que no hay que darle demasiado al coco, ¿no? Entre otras cosas, San Cristóbal nunca llegó a existir, ¿no? Es un santo ficticio, pero bueno, tampoco se lo digáis a nadie. Forma parte de la cristianización de viejos mitos paganos, ¿no? San Cristóbal como tal no existió, por eso se le presenta como un gigante. Pero también hay una superstición que fue muy popular a partir del siglo XIV, y que de ahí que todas estas catedrales se le represente de manera gigantesca, pero para que sea visto por toda la Iglesia. Y antes se veía en toda la Iglesia, lo que pasa es que ya sabéis que luego, cuando empezaron a construir los coros en el interior, pues muchas veces esa visibilidad se perdió. ¿Por qué? porque la superstición dice que aquel que ve a San Cristóbal no morirá en las 24 horas siguientes. Así que yo me imagino que habría gente que cada día iba allí, miraba a San Cristóbal y ya puedo ir a comprar el pan, que hoy no me va a pasar nada. Bueno, pues ahí lo tenés. O sea, que cada vez que vayáis a una catedral, no dejéis de ver a San Cristóbal, por si acaso, nunca se sabe. Bueno, Sevilla, que también tiene su San Cristóbal, se lo he puesto uno, porque lo demás sería bastante reiterativo. Pero bueno, nos vamos a Sevilla. ¿Qué característica tiene Sevilla si nada más entrar, nada más empezar? Es la catedral más grande de toda España. Y dicen que la cuarta más grande de todo el mundo. La primera, evidentemente, sería el Vaticano. Claro, ¿no? Otra sería, dicen que la de San Pablo, en Londres. Pero bueno, la cuarta, dicen, sería la de Sevilla. 11.500 metros cuadrados, que ya son metros cuadrados, ¿eh? Bueno, ya sabéis que muchas catedrales también se caracterizan por gente que está enterrada ahí dentro. Ya hemos visto la de Burgos, está enterrado el Cid. Aquí está quien enterrado, casi casi como el factotum que ideó un poco toda esta maravilla que fue Fernando III el Santo, que también, que a un rey le elevan al santoral, tuvo mérito. No es fácil que un rey, con todo su historial, le eleven al santoral. Y también es conocida por estar el sepulcro de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, cuando muere en Valladolid, en 1506, tiene un trasiego sus huesos de mucho cuidado, ¿no? Aparecen cuatro tumbas distintas, le van cambiando de sitio, y yo creo que cada sitio que le cambiaban iba perdiendo algún huesecillo. Hasta el punto de que ya sabéis que hace poco se levantó la polémica si realmente los huesos que están ahí enterrados en este fastuoso sarcófago corresponden a los de Colón. ¿Por qué? Porque los de Santo Domingo, la Catedral de Santo Domingo, en la República Dominicana, también dicen lo mismo, que ellos tienen los auténticos restos de Colón. Así que José Antonio Lorente, que ya sabéis que es el jefe del laboratorio de genética de la Universidad de Granada, pues ya está, esto es muy fácil resolverlo, ¿no? Y gracias a la genética, gracias al ADN, pues más o menos se puede saber. Y entonces analizaron los huesecillos que había en esta tumba hispalense. ¿Qué pensáis? ¿Sabéis un poco el resultado de lo que ocurrió aquello? Eran los huesos de Colón, que además los cotejaron también con los de su hermano menor, con Diego Colón. ¿Eran sus huesos o realmente los huesos estarán en Santo Domingo? ¡Qué silencio! Bueno, eran los huesos de Colón, pero cuidado, no estaba el esqueleto entero. Solo estaba el 15%, ya digo que iban perdiendo algún trocito por el camino. Solo hay un 15% de su esqueleto, de su anatomía ósea, lo cual es muy poco, y por lo tanto estamos hablando de unos 80-90 gramos de huesos. Pero sí se determinó, porque lo cotejaron con los de su hermano menor, que sí correspondían a los de Cristóbal Colón. En Santo Domingo no han permitido hacer las pruebas, pero no me extrañaría que también fueran los huesos de Cristóbal Colón. Y si algún día algún día aparece una urna con un fajo de huesos que digan que son de Colón, tampoco me extrañaría que fueran. Ahí, hasta rellenar el 100% del esqueleto, os podéis imaginar que todavía queda bastante. Y también llama mucho la atención, cuando vamos al Patio de los Naranjos, en la Catedral de Sevilla, es este cocodrilo y este colmillo, que sería, bueno, evidentemente... Lo del elefante parece que queda claro, pero bueno, ¿qué pinta ahí también un cocodrilo? Un cocodrilo desecado. Bueno, tiene su cosilla. No es el original, evidentemente, sí hubo un original. Este es una reproducción en madera, porque el original, al final, pues muy desecado que estuvo con el tiempo, se quedó en nada, se quedó en los huesos y ya daba como asquito verlo allí. Y lo quitaron y dijeron, bueno, vamos a hacer uno de madera, que total, para la altura que está, nadie lo va a tocar y también cuela, ¿no? Todo esto tiene que ver con una leyenda de Alfonso X el Sabio en aquella época, que quiso casar a una de sus hijas, a Doña Berenguela, con un sultán de Egipto. Entonces el sultán de Egipto, que vino con toda su cohorte, os podéis imaginar, con todos sus mejores regalos, ¿qué regalos trajo? Pues ya ves tú, para Doña Berenguela, para ver si de esta forma caía rendida de amores a sus pies. Pues un cocodrilo, un colmillo de elefante y una jirafa. Trajo una jirafa viva, que por entonces en aquella época, os podéis imaginar que ni cocodrilos ni jirafas aquí se veían, ¿no? La jirafa, en el momento que se murió, pues quedó hecho un asco. Y de hecho, estuvo el bocado de la jirafa estuvo expuesto durante un tiempo en la catedral. Y el cocodrilo, pues también le pasa lo mismo. Bueno, al final la boda no llegó a buen puerto. Se ve que el sultán, estos preciosos regalos, pues no sirvieron para rendir el corazón de Doña Berenguela. Y claro, para el sultán era más complicado volveros a llevar a Egipto. Y dije, va, te los quedas y haz lo que quieras con ellos. Haz un caldito, una sopa. Y entonces el rey, pues dijo, pues los coloco aquí. Y de lo que quedó, pues es esto, ¿no? O sea, ya ese cocodrilo, pues a mojamao, pero que es de madera. La jirafa, ya no he vuelto a saber más de él, no sé qué pasó con el boca de la jirafa y bueno, el colmillo del elefante por lo menos ahí sigue. Curioso que tiene que ver un poco como unos esbotos, no tiene que ver con los esbotos de otras catedrales, pero de alguna forma pues tiene una historia bastante significativa, ¿no? Toledo, la tenemos aquí muy cerquita también, imprescindible era ver la Catedral de Toledo, y la verdad que tiene tantas y tantas cosas que desde luego es complicado. La Dives Toletana, ¿no?, como la llaman, la rica Toledo, porque, bueno, al ser la catedral primada de España, pues os podéis imaginar la cantidad de dinero y dinero y dinero que ha entrado en esta catedral, ¿no?, a las puertas, más que el Cristo de Medinaceli. Y, claro, y tiene cantidad de detalles, cantidad de elementos fastuosos que la hacen única, que la hacen singular, ¿no? He destacado solo algunos. Por ejemplo, hombre, ya os comentaba antes que todas las catedrales, todas tienen como su epicentro, su lugar más sagrado sobre el cual se empieza a construir. En este caso, ya sabéis que es una catedral dedicada a Santa María, pero también es relacionada con San Ildefonso, al que, ya sabéis que le pone, bueno, la leyenda dice que la Virgen desciende de los cielos para imponer la casulla, San Ildefonso. De hecho, en el tímpano de la catedral, una de las entradas principales, porque tiene cinco entradas la catedral de Toledo, pero en una de ellas, creo que es la Puerta del Perdón, aparece la representación, el bajorrelieve de la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso. Pero claro, donde lo hizo, en el lugar donde lo hizo, en esa piedra donde lo hizo, esa piedra se convierte en sagrada desde el primer momento. Y a partir de ahí es donde se empieza a construir el primer templo y luego, pues lo que ha quedado ahora, ¿no?, esta fastuosa catedral. Entonces, claro, ese para mí es el lugar más sagrado. Ya os decía antes, respecto a las otras catedrales, que siempre hay un elemento que normalmente es la cripta, en el caso de San Antolín, en el caso de Santo Domingo de la Calzada también es la cripta, en el caso de Santiago de Compostela, por ejemplo, sería donde está enterrado supuestamente Santiago, y por lo tanto donde hay, en la parte alta donde hay que abrazar al santo, ese sería el lugar. Además, luego se comprueba energéticamente con péndulos o con varillas y se demuestra que efectivamente es el lugar más energético, de más alta vibración de toda la catedral. Bueno, pues en este caso sería aquí. Ahí, como veis, está protegida esa piedra por unas rejas de hierro, y ahí la gente, pues, o bien lo toca con los dedos o le intenta dar un beso, pues esa es la piedra sagrada, ¿no? Un poco se parece en parte a lo que ocurrió en Zaragoza, con el Pilar de Zaragoza. Es decir, lo mismo, baja la Virgen para exhortar a Santiago Apóstol, que por entonces estaba muy desanimado, y ese pilar lo deja como recuerdo, junto con esa pequeña imagen suya, pero sobre todo el pilar, la piedra, que sería una especie de regalo divino, de regalo celestial. A partir de ahí donde se empieza a construir lo que luego se convierte en la gran basílica de Zaragoza. Pues aquí ocurre algo parecido, siempre hay un epicentro, y eso siempre fijaros en las catedrales, ir directamente al lugar más sagrado si lo conocéis o si no preguntar, y a partir de ahí hacer el resto del recorrido. Bueno, la fachada, como ves, esta fachada increíble donde os señalaba, ¿no?, un poco pues toda la fastuosidad, en fin, del tímpano, de las arquivoltas, en fin, del parteluz. Pero hay una serie de apóstoles, hay 12 apóstoles, y hay uno que siempre, bueno, a mí me llama la atención, y cuando mis compañeros de Toledo hacen una ruta, pasan por ahí y siempre dicen algo como un juego de observación. Dice, a ver si sabéis dónde está un demonio, porque hay ahí esculpido un demonio. Algunos dicen que es el demonio Astaroth. Pues lo tiene San Bartolomé, que tiene que ver mucho con su leyenda. ¿Lo tienes? ¿Veis ahí el demonio? Lo pongo más cerca. Bueno, pues es curioso, ¿no? Es el demonio que tiene encadenado San Bartolomé y que tiene mucho que ver pues con las tentaciones y con la hagiografía que tiene asociada este santo, y que, bueno, que está ahí. Entonces, bueno, cuando se pasa por allí, en esta Puerta del Perdón, pues se destaca, ¿no? Puertas muy significativas, ahí tenéis ese Astaroth, un poco un diablo cojuelo, cojitranco, porque así es como le describe la leyenda. Pero hay algo que esto muy poca gente ve, también es verdad, que está en la fachada principal de la catedral, pero está a una gran altura. Esto lo he tomado yo pues con mi teleobjetivo, ¿no?, con la cámara de fotos, que es una última cena. Es una última cena que se hace allí. Muy llamativo, ¿no?, porque no es normal encontrar una última cena pétrea, ¿no?, de cara al exterior, y que no sea un cuadro, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no?, desde Leonardo da Vinci a cualquier pintor del Renacimiento. Y lo que me llama la atención es que, ¿veis quién tiene al lado Jesucristo? Alguien también le pareció que aquello era demoníaco. Aquí la tenéis, no sé si la veréis, es una foto de época. Está aquí, más arriba. Ahí, ahí está, ¿la veis? Y alguien también lo consideró que era algo demoníaco, lo quitó y ya no se ve en la Catedral de Barcelona. Pero bueno, era la famosa carasa que sirvió también para hacer algunos romances y muchos chascarrillos. Pero sí, lo que se puede ver ahora, que es una rareza, en el claustro de la Catedral de Barcelona hay 13 ocas. Siempre hay 13 ocas. ¿Por qué? Esta catedral está dedicada a Santa Eulalia. Santa Eulalia era una niña mártir, dicen que muere en el año 303, por tanto, cuando más atrás nos vamos en el tiempo, que más legendario es todo, pero Santa Eulalia muere con 13 años y muere con 13 martirios consecutivos, o sea, cuál más salvaje, ¿no? Y en homenaje, cuando se construye la catedral que se la dedican a Santa Eulalia, a alguien se le ocurrió la idea, yo creo que bastante curiosa, de que en el claustro siempre hubiera 13 ocas representando los 13 cada año de los 13 que tuvo Santa Eulalia. Niña, virgen y mártir. Es muy curioso porque solo hay dos catedrales, que yo sepa, donde se admiten animales vivos. Animales de ese caos hay muchos por ahí, pero animales vivos solo hay dos. Una es lo que estáis viendo ahora, la catedral de Barcelona, en el claustro, que mucha gente tampoco repara en ello, y la otra, ¿dónde pensáis que es? Efectivamente, la otra catedral que tiene La Rioja, aquí tenéis Santo Domingo de la Calzada, y aquí tenéis otra de esas rarezas, que es el gallinero. Un gallinero con un gallo y una gallina vivos siempre. Por cierto, las ocas, estas 13 ocas, cuando van muriendo, le pasa como a los cuervos de la Torre de Londres, y lo sustituyen por otro. O sea, que siempre tiene que haber 13. Pero aquí, en el caso del gallo y de la gallina de Santo Domingo de la Calzada, cada 15 días lo sustituyen. Y alguna vez, cuando pone huevos la gallina, esos huevos que pone ahí en este gallinero que está dentro de la catedral, que está al lado de la cripta donde está enterrado Santo Domingo, uno de los santos constructores, pues esos huevos tienen propiedades terapéuticas. Entonces, sí que se lo rifan, por decirlo así, ¿no? Porque comer un huevo de una gallina de Santo Domingo de la Calzada, pues casi que trasciendes ya al cielo. Curioso porque esta, vamos a llamarlo tradición, no es de ahora. Como mínimo hay constancia escrita que se hacía ya desde 1350. Sabéis que esto tiene que ver con una leyenda, en fin, siempre se exagera, ¿no? De un matrimonio que iba con su hijo, un matrimonio alemán, que está haciendo el Camino de Santiago. Entonces, bueno, una de las paradas y fondas que hace es Santo Domingo de la Calzada. Para una posada, pues entonces las posadas entonces eran peligrosísimas, en fin, ahí sí que te podían atracar y bien. Bueno, pero en este caso resulta que la hija del posadero se enamora de este chaval, que debía ser un bello efebo, y el chico pues no la hizo ni caso, ¿no? Él estaba de peregrinaje y ni caso. ¿Qué hizo ella? Pues le mete una copa de oro en su zurrón, y justo cuando salen al día siguiente, ella le denuncia a las autoridades, efectivamente ven que tienen esa copa de oro en el zurrón, le capturan y en un juicio sumarísimo le ahorcan. Los padres protestan diciendo que es inocente, pero bueno, ven que aquello no hay nada que hacer y siguen su camino hacia Santiago de Compostela y a la vuelta vuelven a parar en Santiago de Compostela, vuelven a parar en Santo Domingo de la Calzada y que encuentra que su hijo, al que habían ahorcado, estaba vivo. Entonces, bueno, considera que aquí es un milagro, dice que era una obra de Santo Domingo de la Calzada, se lo llevan al alguacil y diciendo que nuestro hijo está vivo y coleando en la horca. El otro, que estaba en ese momento comiendo un buen pollo, dice, ah, esto es imposible. Ah, pues eso que me estáis contando es tan verdad como que este gallo y esta gallina que tengo aquí están vivos. Entonces es cuando dicen que se produce el milagro y empiezan a cacarear a pesar de que estaban bien asados, ¿no? Bueno, pues eso es lo que intenta conmemorar. Una leyenda absurda, pero que intenta conmemorar este acontecimiento, que por cierto se parece mucho al gallo de Barcelos, de Portugal. Sabéis que el símbolo de Portugal es un gallo. Pues tiene mucho que ver con una leyenda similar, ¿no? Pero bueno, curioso que cuando vas a la catedral te encuentres ahí cacareando la gallina y cantando el gallo de vez en cuando, donde los cambia cada 15 días. Y más curioso que el postre típico que tiene en Santo Domingo sean los ahorcaditos, cómo no. Por cierto, aquí podéis ver este trozo, que según la cartela es un trozo de la madera de la horca en el que fue ahorcado este chaval. O sea que lo tenéis todo. Incluso hay cadenas, que aquí me parece que no las sé, aquí están las cadenas de los cautivos, porque Santo Domingo de la Calzada se consideraba que era un buen santo a la hora de encomendarte cuando te capturaban los sarracenos y estabas en berbería. Entonces, cuando por fin habían pagado tu rescate, muchos venían aquí y dejaban sus cadenas de agradecimiento porque pensaba que había sido Santo Domingo el que había intercedido por ellos. Y bueno, voy terminando. Como ves, el típico medieval. Esta iglesia, que no es catedral, está en Trujillo, en Cáceres, en la iglesia Santa María. Hubo un señor, Antonio Serván, alias El Rana, que era muy aficionado al ártico, y cuando le encargaron en el año 76 reponer la Torre Julia de la iglesia de Santa María, pues él con un par dijo, yo pongo aquí el escudo. No le corrieron a gorrazos de milagro. No gustó nada a nada, bueno, claro, me gustó porque no se pensaban que iba a hacer esto. Pero sin embargo ahora todo el mundo está agradecido, y sobre todo los de Trujillo, porque no solo van a ver la estatua de Pizarro, sino que ahora van a esta iglesia a ver ni más ni menos pues que este escudo del Atlético de Bilbao, que es un homenaje que hizo Antonio Serván a sus colores, ¿no? O sea que ahora ya nadie le reprocha nada, pero en su momento sí que las pasó bastante canutas, ¿no? Bueno, quiero decir, por ejemplo, la Catedral de Washington, aquí tenemos un Darth Vader, hay ejemplos como veis en otros lugares, Y termino un poco pues con este hostal que está en Santiago de Compostela, el hostal de los Reyes Católicos, en la Plaza del Obradoiro, que también en la época que se construyó, que ahora ya sabéis que es un parador, pues alguien le debe hacer una gárgola pues bastante cachonda, que era una gárgola que te está haciendo un calvo ahí y que tienes que tener cuidado donde te pones, ¿no? En fin, una gárgola escatológica curiosa. En definitiva, hay muchos libros que hablan del misterio de las catedrales, como este de Christian Jacques, como el famoso de Fulcanelli, Misterio de las catedrales, con su parte simbólica, esta luz y los misterios de las catedrales de Peridis, incluso, como no, Los pilares de la tierra de Ken Follett, que hablan mucho de las catedrales y de distintos tipos. Pero yo creo que nunca se había dado una charla, por eso he querido darla aquí con vosotros, donde se rescatara y se destacara pues estas peculiaridades que tienen muchas de los catedrales, muchos de los templos, y sobre todo pues es un fruto de la originalidad, de la inventiva, de la chispa, del ingenio que han tenido muchos arquitectos, muchos canteros, a la hora de dejar su huella. Yo creo que si esta charla ha servido para que a partir de ahora, cuando vayamos a una de estas catedrales, y muchas más que podría citar, nos fijemos, que observemos, que estemos atentos a cualquiera de estos detalles, pues yo creo que la catedral se enriquece. Además de su contenido espiritual, además de que veamos al santo, a la virgen de turno, además de muchas cosas, o que recemos o no recemos, yo creo que es importante también fijarnos en estos elementos aparentemente profanos, pero que nos están dando un mensaje. Un mensaje que cuando pasa el tiempo se van revalorizando, ¿no? Pero si tenemos esa capacidad de sorprendernos, de ver, de observar, os puedo asegurar que a partir de ahora cada catedral de estas que hemos visto nos va a enriquecer, no solo a nivel cultural, sino también pues a nivel anímico. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí el programa de hoy de Voces del Misterio, en el que quiero agradecer la cobertura ofrecida por mi compañero Pedro Pilar Jiménez para cubrir en muchas ocasiones esta maltrecha voz. Les espero la próxima semana en su rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio. Hasta entonces, vivan el misterio y sean felices. Gracias.